A una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Mi nombre es Janina Fernández. Estamos aquí para compartir esta hermosa mañana de sábado de agosto. Un día hermoso y obviamente hoy es un día típico igual. Lo voy a decir. Es un día típico, es un día distinto, es un día especial. Esta mesa está reducida. Hoy estamos haciendo el aguante acá. Y ya se está riendo, así que voy a presentarlo a mi querido compañero Cristian Butnik. Buenos días, ¿cómo andas, Janito? ¿Bien? Bien, bien. Dije bien tu apellido, por favor, decímelo. Ay, menos mal, sí, sí. Igual es fácil, no es difícil. Una vez que le encontrás la vuelta, ya, viste, el problema es la C y la Z en el medio. ¿Sí? Que te confunde un poco. Claro, entonces vos la tenés que pronunciar como si fuera una X. Y listo, la mierda, ya está. Yo te confieso que siempre me agarra miedo antes de decir tu apellido. Es como, no, digo, bueno. No, no, lo tengo que decir bien. Es normal. Ya no. Me voy a acostumbrar, lo tengo que decir más seguido. Sobre todo en el colegio me pasaba un montón de tener que andar corrigiendo el nombre como me lo decían. No, ¿nunca te lo cambiaron así por un tiempo? No sé. A ver, Darío Z, ellos viste que el apellido es complicadísimo. Sí, sí, no, bueno, pasa que, ya te digo, como el mío no es tan difícil, solamente esas dos consonantes, ya es como que nunca me lo propusieron. Yo sí un montón de veces dije, bueno, no me digas por mi apellido, llamaban por mi nombre. Por ejemplo, en la facu. Sí. En la facultad un montón de veces cuando los profesores me quieren nombrar y noto como que dan 20.000 vueltas para decir mi apellido, les digo, antes de que me nombren, che, si querés puedes decir Cristian, anda. Es mucho más fácil. Tiene una H en el medio, Cristian, pero bueno, no es tan complicado. Cristian. Mi vieja tiene una historia bastante particular en mi nombre. ¿Por qué? A ver, queremos saber tu historia. Sí, bueno, resulta de que mi mamá en los 90 era una fervorosa... Saludos a tu mamá, que nos está escuchando como siempre, que seguro, obvio. Le mando un beso grande, que seguro nos está escuchando, así es mamá, mi viejo, que siempre se ponen ahí la 10 y nos escuchan del otro lado de la tablet, porque ellos escuchan con una tablet. Bien. Bueno, y te iba a contar justamente la historia de mi nombre. Sí, es medio raro, porque vos decís, ¿Cristian con H? ¿De dónde, viste? Acá en Argentina es medio extraño dentro de todo. Pero en los 90 mi mamá era muy amante del neoliberalismo. Mira. Sobre todo de Menem. Muchos. Mucha gente. Ah, mi papá también. Mi mamá hasta hoy en día le dice, amo a Menem. Ah, no, nunca le pregunté eso a mi viejo, pero tiene un cuadro, mi viejo tiene un cuadro con Menem. ¿Con Menem? Sí. ¡Oh! ¡Ojo, sí. Te fulmina! ¡Te fulmina! No le digan a nadie, por favor. Porque... No, acá tu secreto ya sabes que... Ya está, yo encima... está guardado en algún lugar de mi casa, estaba ahí. Está escondido ahora, ya hace un tiempo ese cuadro... Está escondido hace un montón. Hay que cambiarle la cara. Hay que poner la cara de Néstor arriba. Sí. Así le sacás la mufa. Por favor. Bueno, y resulta que mi mamá, al ser tan amante del neoliberalismo en esa época, decidió ponerme un nombre bastante americano. Americano. Entonces me puso Christian Daniel. Christian Daniel. ¿Mm? ¿A vos te parece? ¿Y sabés cómo me iba a poner si iba a ser mujer? ¿Cómo? Te caí de ojete. Cristina Daniel. Yo le dije, hija, ¿no se te ocurrieron un par de nombres más como para decir, bueno, che, por lo menos tengo la duda, viste, de poner algo más original? No, estaba obsesionada con ese nombre. Tal cual. Pero bueno, es una pequeña parte de mi historia. Vinculada con el neoliberalismo de los 90. Vinculada con el neoliberalismo y el cipayismo de mi mamá, que ya está curada, por suerte. Bueno, qué bueno, mandamos un abrazo enorme. Te mando un abrazo grande, viejita. Seguimos presentando a la mesa, obviamente estamos acá con Juan Ledesma. Bienvenido. Cristian, yo tengo una anécdota con mi nombre. También. Ah, mira, me encanta esta mañana anécdotas de nombres. Anecdótico de nombre. Bueno, cuando yo nací, mi viejo estaba un poco pasado de copas. Ajá. Y de fafa. ¿Es peronista? Tu papá dijo Juan también. No, es anti. Pero... bueno, va por ahí, justo va por ahí. No, no. Ay, perdón, lo expolié. Expoliaste la historia, yo ni era. Tomor. Y como estaba un poquito pasado de copas, ¿no? Cuando nací, supuestamente iban a poner Juan Domingo Ledesma, pero después se rescató de que. Juan Domingo Perón, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una unidad básica? Y se rescató. ¿O una maternidad? Y ahí me lo cambió a Juan Ramón, pero casi me llego a llamar Juan Domingo Ledesma. ¿Y Ramón por qué es? Ramón creo ¿por que don sí. Ramón? Por don Ramón, no, creo que por mi abuelo. ¿Por tu abuelo? Sí. ¿Tu abuelo era don Ramón? No sé si era don Ramón, pero... pero Ramón se llamaba. Pero la cosa era que casi me llego a llamar Juan Domingo. ¿Y vos, Yanni? ¿No tenés ninguna historia particular así sobre él? ¿Vos sabés que no? No la querés contar, Yanni. ¿Por qué te llamás Yanina? No sé por qué me llamo Yanina. O sea, capaz que no era algo tan interesante cuando le pregunté a mi mamá. O sea que en algún momento le pregunté por qué elegiste Yanina. Yanina Soledad soy. Pero la verdad que no tengo como recuerdo que me haya dicho algo interesante. Sí, lo que les puedo decir es que mi papá quería un varón. Entonces... nació mi hermana Gaby, era nena. Bueno, nació mi hermana Gisela y a Gisela, para Gisela le tenían un nombre varón, todo, pues estaba re seguro que era varón, y cuando nació era una nena. Entonces después nací yo y era otra nena. Después nació mi otra hermana, otra nena más. Ay, o sea, no. Somos cuatro mujeres y un varón. Pobre. Ay, no. Padre. Sí, y recién con el último, con mi hermano más chico, Marcos, nació el varón. Con el último esfuercito de sí, don sí. Fernández. Entonces ahí nació el varón. Me vas a acordar un cuento así de la Edad Media. ¿Te acordás que había un rey que quería un hijo varón para tener su sucesión? Sí. Y cada vez que tenía una esposa, le proponía tener un hijo. Sí. ¿Qué pasaba? Todas las esposas que tenía o que quería tener, o con las que trataba de mantener un vínculo, tenían hijos, pero mujeres, hijas. Igual es responsabilidad del hombre, ¿sabías, no? Sí, es eso. Sí, ¿por qué? Por una cuestión biológica. No vamos a adentrar en esa, pero bueno, como que ellos determinan el XY. Y bueno, que sale el sexo biológico. Yanina, bióloga molecular. Molecular. No sé cuál es ese cuento. Terminar el cuento porque no tengo ni idea. Sí, sí. Y bueno, no me acuerdo ahora de... No es un cuento, es acerca de un rey que existió en la realidad, un rey de Inglaterra. Es un relato histórico. Hay un capítulo de Los Simpsons que retrata justamente esta historia, ¿sí? Y bueno, resulta de que a medida que iba teniendo mujeres, el rey este les proponía tener hijos, a lo que no llegaba nunca, porque el hijo varón no llegaba. Entonces, a cada una de las mujeres que le daba una hija mujer... La decapitaba. Le ponía la cabeza en una pica. Ah, qué lindo. Sí, sí, sobre todo muy, muy amplio de mente. Sí, sí. ¿No? Aparte me imagino, ¿no? Como mujer, ay, no, me está cortejando el rey. Si le doy una hija, me va a decapitar. No sé, es como... Esos 9 meses son un parto, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Para colmo, a dónde te hacías la ecografía, viste? No, nada. A ver la forma de la panza. No, me está saliendo forma de panza de bebé de mujer. ¿Viste eso que dicen? Sí, es ese en cuando está con... como que tiene con punta o para abajo, algo por ahí, escuché. ¿Cómo es eso? Mira, a ver, esto es lo dicho de la abuela, ¿no? Como la tía dice que es así, pero no está basado en cuestiones científicas. Claro, anda a chequearlo. Pero supuestamente como que si la panza es puntiaguda, es varón, si te ensancha las caderas, es mujer. Ah. ¿Y vos qué crees? Y yo por lo que he visto de... ¿Se cumple esa regla? De mis allegadas mujeres madres, para mí se cumple. Igual depende de la contextura también de la mujer y todo eso, ¿no? Influyen un montón de cosas. Para mí se cumple. Lo que he visto de las mujeres que han tenido... De hecho, las últimas que tuvieron ahora... Tengo dos amigas que tuvieron. Una Fer que tuvo a Pedrito, tenía la panza puntiaguda para adelante, pero terrible, re puntiaguda. Y después la otra que es Tami, tuvo una nena, Emma, y estaba ensanchada, tenía más cadera. ¡Qué loco! Se rompió la regla entonces. Nos no, las mujeres no, tienen una, se ensanchan las caderas. Mujeres ensanchan caderas, hombres... panza puntiaguda. Juan, no entiende nada. No estás entendiendo nada. Bueno, ¿qué trajiste para hoy, Juan? Contame, ¿qué trajiste para hoy? Estuve buscando estrenos y la verdad que no encontré nada que me llamara la atención y dije, bueno, vamos a agarrar algo clásico. Y justo cuando iba a agarrar algo clásico me encuentro con una noticia. A Stephen King lo tienen, ¿no? El escritor y qué sé. Sí. Bueno, escribió Hit. Hit, la retonto, ¿no? Escribió Hit, no entendía nada. Tiene un montón de libros de... Tiene una adaptación de una serie televisiva que se llama... Acá le pusieron Apocalipsis, se llama Stan, es del 94. Pero voy a recomendar esa y traigo noticias sobre eso porque la van a rehacer esa serie, una serie vieja del 94. Uh-huh. Y si alcanza el tiempo voy a hablar de otras adaptaciones de Stephen King que me gustó. Pero más que nada esta de Stan porque van a rehacer esta serie que se hizo en el 94 y que... A mí me quedó muy grabada cuando era chiquito. Me acuerdo que no llegaba. En Telefe las habían llegado a dar los viernes a las 10 de la noche. Y yo no sé cuántos años tenía, pero me acuerdo que no llegaba. Me quedaba dormido, no podía llegar a ver. Te estoy hablando de hace varios años atrás, de la serie del 94. Así que. Yo apenas era una niña que recién nací. Ah, recién nací. Esta serie, después les cuento, porque la verdad que me impactó la serie. Eso de chiquito y me quedó muy grabado y. Ninguno la vio, ¿no? Stan, Apocalipsis, no. No. Es más, Stan me suena a un tema de Eminem. De Eminem, no, pero este es The Stan. Sí, es así de como Stan. Está The Stan. Me suena. Y acá le pusieron... Acá nunca entendí el porqué el doblaje, esa traducción Apocalipsis, como que... Y esas cosas raras que pasan con el doblaje, ¿no? Como hay una historia de nombres bizarros de doblaje. Los gallegos igual son peores que nosotros. Latino, dentro de todo, el nombre me parece como que está bueno, pero los gallegos le ponen cada nombre. No sí. sé, mirá que... Acá también. Home Alone, Solo en Casa, Mi Pobre Angelito. ¿Qué tendrá que ver con Mi Pobre Angelito con Solo en Casa? La traducción no tiene ni sentido. Está más bueno Mi Pobre Angelito. Sí, el nombre, Mi Pobre Angelito. Ay, Solo en Casa, es como que Solo en Casa me suena a una película de terror. En cambio esto es divertido. ¿Ves que somos más originales? Sí, puede ser. ¿Eh? Tendríamos que hacer un día. Un día vamos a hacer una sección sobre sí, eso. Sí, sobre nombres, traducciones de nombres de series y películas. Vale, Juan, ya sabes, top 10 de nombres de series y películas. Nombres cagadas. Chris, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, yo para hoy les voy a traer una ayuda, ¿sí? Para todavía aquellos que no saben bien qué es lo que proponen las dos principales fuerzas que van a estar en disputa mañana, ¿no? Por un lugar en las presidenciales de octubre. Así que nada, vamos a desentrañar un poco las principales propuestas de Juntos por el Cambio y de el Frente de Todos. Estamos. ¿Y vos, Yanni? ¿No? Ah, bueno, vamos a hablar de Bukowski. Charles Bukowski. Sí, Charles Bukowski. Se busca una mujer. Es una recopilación de cuentos cortos. ¡Apa! Sí. Polémico, me parece que porque ya despertó polémica fuera del aire, así que vamos a refrotar la polémica. ¿A vos con te despertó Bukowski? Polémica. No. Particularmente no. El que trajo la polémica afuera del aire fue Cristian. Sí, pero sí. La conocíamos. Vos no conocías, Janina. Bueno, está bien. A mí vamos, me despertó polémica. Vamos a hablar un poco del pasado de Don Bukowski. ¿Son muchos cuentos los que trae? O son... 27. Vamos a hablar de todos relatos los cuentos. Uno por uno. A ver qué nos trae. Bueno, obviamente no estamos solos. Mandamos un saludo enorme a nuestros compañeros que no vinieron hoy, que no están por cuestiones de... sindicales. Sí, totalmente. Muy recordemos que Luis y Diego están de paro indeterminados y de acá a las semanas que resten, a las elecciones de octubre, van a venir los días que quieran, ¿no? Sindicato de empleados de radio. Sí. ¿No? Sí. Empleados... No contratados de radio. Entonces, más específico. Cedra. Uh-huh. Así que bueno, les deseamos mucha suerte en la lucha sindical. Así que los esperamos el próximo sábado. Sí, es que... Capaz que decidimos que no vengan más, ¿no? ¿Podemos decidir eso? Sí, ¿Al final del programa? Yo sabés que ya...

guachín. Recién venimos de escuchar Barriletes de la Manzana Cromática Protoplasmática. Alto nombre, alto por nombre. La verdad que el nombre a veces te llama también. Esta banda misteriosa del conurbano bonaerense, del mundo, de Argentina, de Buenos Aires. No lo sabremos y no lo podremos saber todavía. Bueno, auspician esta sección Panadería y Confitería Miguel. Tortas, masa fina, sándwiches de miga, cocción de lechones, pan, postres y facturas. Dirección Galignana 229 entre Policastro y Tarija. ¿Cómo es, Cristian? Galignana 229 entre Policastro y Tarija. Y también tiene su otro local en Guatambú 448 entre Polonia y Tarija. Guatambú 448 entre Polonia y Tarija. Esto es Malvinas Argentinas. Pueden hacer su pedido también por teléfono al 2003-4752. 2003-4752. Panadería y Confitería Miguel auspicia en esta sección que es... ¡Planos bonitos! ¿Pero por qué me tapa la voz? Te dije que esperes la... Porque es mi presentación, loco. No, a ustedes Juan, les voy a respetar. Juan, lo hablamos con tú, con la tuya, ahora con lo mío hago lo que yo quiero. Cuando Juan, viene mi hora, Cristian, hago lo que a mí se me canta el orto. No es así, te va a retar Amanda. ¿Quién? Amanda. ¿Qué? ¿Por qué esa risa? ¿Amanda qué? Bueno, Cristian y Janina... De Stan, nunca la escuchaste. Apocalipsis, nunca la escuchaste, no, pero no. En el 94, ¿cuántos años tenías vos, Cristian? Tenía, no, estaba en los huevos de mi papi todavía. Todavía estás en proyecto todavía. Sí, estaba ahí de bola en bola. De bola. Mirá vos. Bueno, The Stan es una adaptación de... Bueno, a la serie le pusieron acá Apocalipsis. La agarraron y la adaptaron a una serie televisiva de 4 capítulos en el 94. El autor es Stephen King del libro. Y es una batalla que hay. Pero antes de la batalla voy a contar lo que me impacta la serie. Porque en la serie hacen que agarra una epidemia y mata casi a todo el mundo. Mata casi a todo el mundo. Apocalipsis. Ah, Se llama Apocalipsis. Reque, por algo le puse, por algo la tradujeron de Apocalipsis, ¿no? Acá. Janina. Hay que tener un jingle que diga Janina. Cada vez que pero dice algo. Ese mismo argumento toman un montón de películas. Tomaron un montón de películas después, ¿no? Como que hay una gran enfermedad, alguna situación, algo que mata a la mitad de la población, a más de la mitad. A mí lo que me impactó es que. Como era bíblico, chiquito. Loco. Exactamente, y tiene más bíblica porque en la, hay una pelea entre el mal y el bien, o entre el bien y el mal al final. Pero lo que me gustaba de esta serie era que primera vez que había visto, capaz como era chiquito habrá habido otras películas, pero te hacían esas escenas en las que estaban totalmente todo muerto a la gente y estaba, viste, estaban, había un par que sobrevivían, pero no eran todos buenos. Están, ¿no? Los que están malos y los que están buenos que sobreviven. La soledad que hay. Te muestran que están, viste, no hay nada, no anda nada, no hay coches, no hay nada. Están todos amontonados los cadáveres, se murió todo el mundo. Hay un par que están vivos y eso me impactó mucho de chiquito. Ver a gente que caminaba en pueblos desolados. ¿Querés venir a Gleu? ya fui un par de veces. Gleu en pleno macrismo es... O eso pleno invierno. Ayer saliendo con el día frío de Güemes, Espegacini, Ezeiza, era una ciudad... Fantasma. Oh. Apocalipsis era como Stan acá de Stephen King. No puedo competir contra Espegacini. No, terrible. A ver, encima está lleno de Casa Quinta, entonces como que Casa Quinta no hay nadie, no hay nada. Estaba Yaina sola cambiando en medio de la llovizna. Con el gorrito. Sí. Y las botas. Y las botillas. Y en esta serie otra cosa que me gustaba mucho era que está el personaje malvado, que sería como una entidad malvada que los quiere. Hay una entidad malvada y buena que se mete en los sueños de los que están vivos. Y los que van. Lo van organizando para que se encuentren en tal lado, para que se caen a palo y se definen la pelea, la batalla entre el mal y el bien. Es como Freddy Krueger. Algo así, lo que pasa es que los sueños están muy buenos los sueños. Onda que los que eran buenos siempre soñaban a una vieja que les decía vengan para tal lado, venga, y están, los que sobrevivieron están todos dispersos. En medio de los sueños se les van guiando hacia dónde carajo tienen que reencontrarse para luego ir a pelear contra el mal. Y el mal también agarra, viste, en el mismo sueño están los males. Cuando la gente se tira a dormir, los pocos que están vivos sueñan con estas entidades, con el mal y con el bien, que les van guiando. Bueno, el mal que a cada rato los amenaza, ¿no? Como que les hace caerse las patas, que si vienen los voy a acabar matando a todos. ¿Pero qué vendría a ser? ¿Como una metáfora? Es como, no sé si metáfora, pero tiene así esa cosa bíblica que hay una lucha así, que se va a definir una pelea entre el bien y el mal al último de la serie. Pero no sé si bíblico, pero... Sí, no sabría decirte eso. En varios lados le ponen sí, como que tiene cosas bíblicas, pero a mí esa parte de los sueños no... Era, no sé, era muy loco, era. Porque los buenos se reencontraban en un campito y el malo estaba en todos los lujos, tenía un castillo, todo, ¿no? Como... ¿Se acuerdan Biff Tannen en Volver al Futuro 2 que tenía...? Sí. Bueno, el malo está metido en una onda así, en una cosa así. ¿Quién? Volver al Futuro 2. Volver al Futuro 2, bocho. No la vi. No. ¿No la viste? ¿En serio? No. ¿Cómo que no la viste? Tanner, yo pensé que era uno de los de ALF. Ah, bueno, y hablando de este, voy a hablar un poco de los... Justo me hablaste de ALF. Te dio el pie. Más. Me diste el pie. Porque en esta serie clásica, esta adaptación del 94 tiene actores de renombre conocidos. Entre ellos estaba Max Wright. ¿En serio? El sí, padre. Pero creo que se muere al toque. Tiene. Hola, Willy. Tiene bastante, porque como son varios sobrevivientes. Se intentó. Tiene varios. Entre malos y buenos, hay gente conocida. En esa está Gary Sinise, no sé si le suena. Yo no. Bueno, o sea, vos decime el personaje que hizo de este tal hizo persona. El teniente en Forrest Gump, el que se queda sin piernas. Ah, sí. Él es el personaje principal. Después también está Molly Ringwald, no sé si esta tampoco la tenés. ¿Viste el Club de los Cinco? Sí. Bueno, la pelirroja. Bien. Y después uno que se llama Rob Love, este no sé si lo viste. ¿Viste el mundo según Wayne, la 1? No, sí, vi el mundo. ¿Viste según? Que hay un chabón que se quiere levantar a la China, que hay una japonesita, música, hay un chaboncito que sí. Siempre... Sí. Bueno, estos son como más o menos los más conocidos. Y justo este personaje, el último, este Rob Love, interpreta a un... No, es que quería decir que me encanta la escena del... ¿Cómo es? Repetime el nombre de la serie esta. Cuando están en el auto y cantan la canción de Queen. Ah, el mundo según Wayne. Sí, está buenísima esa escena. No sé, lo quería decir, loco. Me encanta esa escena. Me encanta ese tema y me encanta la escena. Es una crack. Creo que acá Cristian... A mí me gusta el mundo según Wayne. ¿Pero no te gusta esa escena? Sí, ¿cómo ah, no? Entonces, ¿y entonces sí. Vos decís que es una crack? ¿Qué estás diciendo? Es una crack. Ah, pero lo dije a mis adentros. Sí. Ese salió, es una caca, ¿no? Sí, malinterpretamos todo. No. Sí. Ese personaje me mataba porque hacía de un mudo, porque quedó mudo y no tenía forma de comunicarse y siempre andaba. ¿Viste? La gente que sobrevivió se encontraba con otras y se contaban que tenían sueños y se iban al lado que les decía el sueño. Siempre, todos tenían el mismo sueño. Y justo el último personaje se encuentra con un grandote rubio que es medio retrasado. Era porque encima el mudo y el retrasado decía, ¿contra quién van a pelear? Siempre me causaba gracia. Decía, ¿cómo van a luchar estos dos en la pelea final? Pero Juan, la cuestión de la inclusión, de los derechos, pero lo que pasa es que la entidad, capacidades diferentes. La entidad malvada tenía un grupo de gente armada que te cagaba a tiro todo. Y el mudo, ¿cómo? Si le pegan un tiro, ¿cómo se va puede a llamar? Camuflar bien. Con lenguaje de señas, Juan. Puede golpear cosas. Puede golpear cosas. Sí. Hace coi... Pero esas escenas de que estaba totalmente desolada la ciudad, es todo muerto, eso me quedó tan grabado de chiquito, era como que nunca había visto en otra película así que te muestren imágenes de totalmente un abandono, que se murió todo el mundo, era me rompió la cabeza, nunca había visto eso de chiquito y... Fue una de las precursoras, digamos. No, sí, precursoras porque indagando más, no es una historia original de Stephen King. Esta historia la retoma de unos cuentitos que él leía, que era como a la época del 60, y él sigue la historia. Pero es aparte, como... a ver, hay esto... Sí, es... Todo está escrito, digo, más si está basado como en hechos bíblicos. La Biblia tiene un montón de años y ahí pueden sacar material para tantas cosas, novelas, series. ¿Puedo aventurar una hipótesis? Dale. El cuento de Stephen King, sí, es fruto de una modernidad en la cual la población cada vez está más creciente, hay mucha más gente. Entonces es como que la utopía de que no haya nadie es cada vez más fuerte. Porque es el deseo que tenemos. En cambio, el deseo años, que tenés. Habla por vos. No, pero ponele, hace 100 años, 200 años, onda. No sé si había esta fantasía de decir, bueno, no quiero que haya más nadie en el mundo, porque onda, de última te ibas 40 kilómetros más a otro lado y tenías campo. Nada. Pero acá se mueren por una plaga, ¿eh? No es que. Modernidad. Bueno, modernidad. No, porque. Vos querías agregar el tema de modernidad. Sí, quiero hablar de la postmodernidad. Y con respecto a esta serie, que se las recomiendo, si pueden véanla, van a sacar una nueva adaptación, la cadena de televisión Yankee CBS, para la parte streaming, que se llama All Access. Están preparando una nueva adaptación de esta serie y cuenta con un par de particularidades, porque Stephen King cuando siempre cuenta que renegó del final que le dio al libro y en la serie porque no le gustó para nada, no le gustó un carajo al final que le dio al libro y a la serie. Y ahora va a tener la oportunidad de reivindicarse. Exactamente, la ejecutiva, la programación de toda esa parte de streaming de CBS le contó así, aparte no de decir que mirá, vamos a tener alto estreno con esta serie porque le están apostando mucho, le están gatillando bastante guita la producción y dijo, y va a tener el... ¿Cómo no me sale la palabra? Va a tener como el toque ahí, el touch del creador de la serie que le va a agregar un capítulo más, un final, dándole un cierre como él esperaba, como él quería. Yo al final... Así que es interesante porque es como una adaptación con final nuevo. Sí, exactamente. Encima de la mano de su mismo creador, porque supuestamente Stephen King renegó mucho porque dice que muchos fanáticos se le quejaban que quería saber qué seguía con la historia, con los personajes, porque... Yo cuando vi la miniserie después también me quedaba ahí, loco, ¿y qué pasó ahora? ¿Y pelearon y ahora? Y que quería saber más, porque como está todo el mundo deshablado, vivieron muy pocos, hacen como que poquita gente sobrevive. Y se ve que el chabón también se arrepintió, loco, podría haber escrito más. Igual el libro es bastante largo, son como 1200 páginas, digo, no le pudiste, después de 1200. Es que los libros son bastante grandes. Son bastante choclos, sí. ¿Se puede leer libros de 1200 páginas? Sí. Sí, lo de Juego de Tronos yo lo leí de un saque, la verdad que no... Sí, es interesante la historia, ¿te gusta? ¿Lo puedes leer? Yo nunca pude leer un libro más de 300 páginas. Y pero porque esos son brutos, por eso. Sí, un poco, puede ser. No bruto, pero soy muy... un pajero. No contés intimidades, Cristi. Me encanta. Se está yendo todo al carajo, así sí, como... Totalmente... En un solo bloque. Sí, en un solo bloque, totalmente. Bueno, bueno, no va a tener tiempo ahora de las otras. Nada más les digo, si nunca vieron Apocalipsis o están la serie del 94, véanla porque les va a gustar, aunque sea viejita, a mí la verdad que todavía se la aguanta. Menos los efectos, son medio flojillos los efectos del final, pero después en sí la serie está muy bien armada. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a escuchar música y ya volvemos. Dejar y así volvíamos a empezar. Seca tus lágrimas y ven a mí. No creo que te olvidaré, pero aunque sea alguna vez. te olvidaré. Pero aunque sea alguna vez, voy a intentarlo. No creo que te olvidaré. Pero aunque sea alguna vez, voy a intentarlo. Sí, una vez más. Una vez más. Simpática Demonia, esta banda de Hurlingham, que es un tema de su primer álbum, que el álbum se llama Contrarreloj. Hurlingham, no sé si vieron la cantidad de tweets de extranjeros de Hurlingham. Muy gracioso. Cordiales. Eso fue saludos. Muy gracioso. Yo ahora tendría que googlearlo bien las palabras exactas, pero es muy bizarro la cantidad de tweets truchos. De Gleu también había un par. Yo había visto un par de Gleu y nos cagábamos de risa. Yo vi lo de Hurlingham. Como que te decían Hurlingham, soy de Hurlingham. Pero encima era repetido, ¿viste? Repetía el mismo discurso de distintas personas. No, terrible. Muy mal. Muy mal. Pero bueno, es la guerra mediática, ¿no? Las redes, en realidad. ¿Viste cuando fallan las computadoras? Para mí no fallan, está hecho a propósito. El chaleco, el que evitaba esto, todo hecho a propósito para seguir hablando de él, porque nunca hay mala propaganda. Me gusta cómo crees que son tan inteligentes como para mandarse las cagadas y decir no, que son... Pero que vos te pensás, pero... Instalar, es una forma de instalar nombres. De paso ya lo está circulando información, sí, por información, positiva. Sí. Viste que los chimentos alimentan al tipo que... ¿No? Como sí. estoy siguiendo la lógica de Juan. Los chimentos se alimentan. Un tipo que quiere salir a la fama y se inventa un chimento y sale. ¡Pum! Y después tiene el contrato. Estamos sobreestimando. Mirá si justo, para mí estamos sobreestimando. Mirá si justo unos días antes de la veda va a tener problema con los trolls para que salga. Es como que no tiene sentido. Todo el hace 4 años ya que los manejan. Justo ahora unos días antes de la veda, pum, es como que... Bueno. Vamos ahora directo a la sección de política con Chris. La TV. Y las noticias son parecidas. El titular es casi igual. Es que lo escribe la policía. Somos parte del mismo caos. Abre tus ojos, alúmbrame. Dame tus manos, daré mi voz. Alguna noche que cante. Bueno, como decíamos más temprano, hoy vamos a hacer algo súper peligroso. Polémico. No sé cómo voy a salir de esta radio. Tengo miedo. Cristian Daniel. Vamos a romper. ¿Qué estás por hacer, Cristian Daniel? Vamos a romper la veda. Suenan las alarmas por todos lados. Nadie sabe qué puede llegar a pasar después de hoy. Pero vamos a romper. Será nuestro último programa. Por eso no vinieron Luis y Diego. Ellos ya lo sabían. Se quieren despegar. Bueno, como bien decíamos, sí, vamos a analizar un poco las propuestas, ¿sí?, concretas que tienen cada uno de los principales referentes presidenciables de acá a octubre, ¿sí? Por un lado tenemos al frente de todos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos al frente de Juntos por el Cambio, ¿sí? Hay una particularidad en la plataforma de, del Juntos por el Cambio, ¿sí? Que es que tratan de esquivarle, ¿sí? A esto que es tratar de presentar una plataforma de campaña, ¿sí? Ellos no quieren mucho decir qué es lo que van a hacer económicamente, por lo tanto se encargan de remarcar cuáles son las bondades de su gobierno y tratar de también dar un pequeño pantallazo de qué es lo que se puede hacer, pero todo a rasgos muy generales, ¿sí? Por un lado, sí, hablan acerca de una economía sana, ¿sí? Se dicen que en estos 4 años la economía sanó, ¿sí? Se redujo el gasto público, se fortaleció el Banco Central, ya que hoy en día no debe financiar el Tesoro, y que esto es la base para corregir la inflación, ¿sí? Por otro lado, también hacen mucho hincapié en esto de que en los últimos meses, ¿sí? Los indicadores interanuales, ¿sí? Fueron mejorando. Sobre todo los indicadores de mayo son bastante buenos, ¿sí? Así que están esperanzados en poder seguir con esta política y tratar de ir encaminando poco a poco lo que son los indicadores económicos. El problema principal seguramente de acá al año que viene va a seguir siendo la inflación, en todo caso, ¿sí? Que puede ser que siga bajando porque... Recordemos que los números de la inflación siguen bajando por más de que sean altos, ¿sí? Todavía seguimos en los 2 dígitos. Pero se ven unas pequeñas mejorías. ¿En dónde? Y en los números. Si vos comparás los datos de este mes, ¿sí? O sea, de 2019, mayo 2019 con mayo 2018, hay una pequeña baja que los invita, por lo menos a los principales referentes de Juntos por el Cambio, de esperanzarse en que va a mejorar la economía de Cautur. Por otro lado, también se va a tratar de seguir a esto top secret, ¿sí? A mí me lo dijo una muy alta fuente de Juntos por el Cambio. Se va a tratar de avanzar, ¿sí? Dependiendo de cómo haya salido la elección, en una reforma laboral, ¿sí? Recordemos que este año la reforma laboral no la pudieron llevar a cabo porque necesitan muchos acuerdos dentro de lo que son el Congreso, ¿sí? Que no lo vienen pudiendo lograr para llevar a cabo esta reforma, y que los pocos cambios que han podido lograr en materia de trabajo lo han hecho a partir de acuerdos dentro de los sectores, ¿sí? Uno de estos acuerdos es, por ejemplo, el sector de las petroleras. ¿Sí? El sector de las petroleras, por ejemplo, tienen un par de concesiones que hacen los trabajadores, ¿sí? Donde flexibilizan más el trabajo, donde hacen un sueldo un poco más bajo que se suele hacer generalmente, a cambio de tener cada vez más trabajos, ¿sí? Y cada vez más inversión dentro de lo que son los polos petroleros, ¿sí? Recordemos que hoy en día hay un polo petrolero que, y esto hablan todas las plataformas electorales, todos lo tocan, que es el de Vaca Muerta. Sí. Sí, que se viene hablando mucho de Vaca Muerta. Lo que se busca básicamente, y en palabra de esto de Dante Sica, ministro de Producción, es tener un trabajador independiente, ¿sí? Con cambios descentralizados y flexibles. Ah, qué lindo. Lindas palabras, ¿no? Como para decirlo. Por otra parte, la relación con el Fondo Monetario, ¿sí? Tampoco se tiene muy en claro qué es lo que va a poder ser, pero... si tenemos en cuenta algunas declaraciones que hizo, por ejemplo, Duhovne, ¿sí? Ministro de Economía, ¿sí? Salta a la vista que va a seguir teniendo una relación muy cercana al fondo y que no van a dudar en pedir otro préstamo o prorrogaciones del pago de deuda. Lo que dice, por ejemplo, Duhovne, o que dijo hace un par de meses, es que... la relación con el Fondo Monetario es vista como una ayuda hacia una posición más sólida. Y esta palabra lo utiliza mucho, ¿sí? Hablar de una economía sólida, real, sustentable, competitiva, ¿sí? Son palabras vagas, no son propuestas. ¿Qué consume ese muchacho? Y habría que preguntarle, ahora después lo llamamos. Ya tengo bastante problema con que nos está rompiendo la veda. Lo estoy haciendo por vos, Juan, ¿eh? Vos me pediste que rompa la veda, así que... No me metas en más problemas con el señor Duhovne. Que le mando un saludo grande, nosotros no nos estás escuchando. ¿Qué? ¿No nos está escuchando Duhovne? Está re duro y de tanta merca. Ese es Ritondo. Che, bueno. Volvamos. Volvamos, que nos estamos yendo al topaz. Por el otro lado, ¿sí? En la otra vereda de la polarización que se viene dando en estas elecciones, tenemos al Frente de Todos, ¿sí? Que sí, que respondieron las preguntas que le hicieron en los distintos medios que estuve recabando información para traerles para hoy. Y tienen una plataforma electoral un poco más justa. Bueno, recordemos que la semana pasada, por ejemplo, hablamos de que Alberto Fernández quiere sacar la plata de las Lelix para bancar los medicamentos a los jubilados, ¿sí? Se le quiere tagar, por ejemplo, el IVA a los alimentos, ¿sí? Que eso es algo que se viene reclamando hace un montón, y no es solamente de este gobierno, sino que del gobierno anterior ya se viene planteando. Y después también hay otras cosas que vienen planteando, como por ejemplo, en respecto a lo que es el dólar o el mercado cambiario, ¿sí? Lo que se plantea, ¿sí? Es un tipo de administración que no es ni la administración que vino llevando adelante Cambiemos a principio de su gobierno, que es una administración totalmente liberada, ni tampoco un cepo cambiario como es el que tenía Cristina, que ponía el dólar en un precio y no lo movía de ahí y trataba de que se quede en ese número. Lo que se plantea es una flotación administrada, ¿sí? En el flotación cual, administrada. Claro, la baña habla de lo mismo, ¿sí? Bien. Los dos en este sentido tienen una plataforma bastante parecida, en la cual se plantea que deben ser evitados las devaluaciones fuertes, ¿sí? Uh-huh. Pero también los cepos cambiarios. Entonces, cuando el dólar necesita aumentarse, se lo va a liberar. Cuando se está dando una corrida cambiaria muy fuerte, que se queda ahí quieto. Claro, exactamente. Es lo que se busca básicamente es generar esta competitividad que dice Cambiemos, ¿sí? Pero sin tocar el bolsillo de la gente. Claro, moderadamente. ¿Sí? Este es el tipo de administración que tenía el dólar, por ejemplo, ¿sí? En el gobierno de Néstor Kirchner. Del 2003 a 2011 tuvimos un tipo de cambio de flotación administrada. Igual yo creo que para mí, no, te voy a ser sincero, me suena ya a ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra. ¿Qué querés lo que decir? Están planteando económicamente en esa parte de la economía se me hace como un poco anticuado, porque seguimos apostando al dólar y los chinos ya están abarcando totalmente todo, como que dale, porque estamos acá encerrados acá solamente acá en el bloque de América con el dólar. Después como que igual me parece que ahí tendríamos que hablar de geopolítica y quizás las cosas están distintas que hace 4 años, sí, a nivel geopolítico. Sí, sí. Yo no sé, me vino a la mente el grupo que habían conformado Brasil, India, como que los cambios que hubo de distintos presidentes en América Latina, por lo menos, dio como un vuelco hacia fortalecer de vuelta, sí, el dólar. Yo no sé si está tan, no pero sé, esto de acá, esto de ignorancia, que ¿no? Sí, no, es verdad. Todavía como que el juego se cambió. Si vos me decías hace unos años atrás, igual no descreo que China sea una potencia a la cual habría que apostar, ¿no? Pero me parece que lo que plantea Juan puede ser algo acertado, pero muy a futuro. Hoy en día la guerra económica que tienen China y Estados Unidos, me parece que plantear un cambio de esta coyuntura que vos decís nos implicaría meternos en esta guerra y tomar posición. Sí. En ya cambio, lo estamos nosotros haciendo, no, agarrando el dólar. No, estás equivocado. Vos sos un yankee cipayo vendepatria que está defendiendo a Trump en este momento. Me encanta la posición independiente. No, ¿sabes qué pasa? Vos mantenés el tipo de cambio del dólar, porque hoy el dólar es lo que te trae la mayor cantidad de divisas. Nosotros no nos movemos en yen. Hacemos un cambio en la economía, tiene que ser un cambio radical, sí, que hoy en día es imposible de darlo. Sí. Y mientras tanto, nosotros podemos seguir manteniendo relaciones comerciales con China sin romper con Estados Unidos, que tampoco es algo que le convenga a ninguno de los gobiernos que pueda asumir. Porque vos imaginás, Estados Unidos es muy cruel, ¿entendés? Fíjate los países que han rompieron alianzas. Venezuela, Cuba, no sé. Me pongo a pensar como en esos países rompieron alianzas y les dan con un caño. O sea, es como que en esos países ganó el populismo. ¡Pah! Ganó el populismo sucio. ¿De qué nota, Juan? No te entiendo. Tirá por el lado. Vos contate de tirar mierda para cualquier lado, ¿no? ¿Le apagás el micrófono a Juan? Un ratito. No, estamos en piedad. Bueno, otra cosa bastante importante, sí, que por lo menos a mí me llamó bastante la atención de esta plataforma que tiene todos, ¿sí?, el frente de todos, es que se habla de que no es necesaria una reforma laboral que flexibilice el trabajo, sino que se van a hacer pequeños cambios, pero que no afecten al trabajador. Todo por el contrario, sino que se va a tratar de beneficiarlo y tratar de mejorar el sueldo para reactivar la economía. Esto es una diferencia sustancial respecto al otro gobierno, al gobierno actual que tenemos hoy en día, que lo que plantea es justamente flexibilizar en favor de los empresarios, para que puedan despedir tranquilos, para que la carga laboral, o sea, la carga del trabajador no sea tan fuerte, y de esa manera encontrar inversiones, ¿sí? Después también, por ejemplo, tenemos que se trata de llegar, para bajar la inflación, lo que se va a tratar de llegar es a un ámbito, ¿sí?, en el cual converjan los empresarios por un lado y los sindicatos por el otro, con el fin justamente de buscar una concertación de precios, ¿sí? ¿Me explico? Van a tratar de llegar como si fuera una mesa de diálogo. Claro, tal cual, un consenso de precios. Me hace acordar mucho a lo que Cristina dijo a principio de año, si se acuerdan ustedes. Sí, hablamos era, mucho. No me acuerdo, el ministro de Economía Bel Herbert, sí, que es del tercer gobierno de Perón, que hablaba del pacto social. Eso. Bueno, y esta política que yo leí me recuerda mucho a eso y me remitió justamente a este momento, ¿sí?, en el cual se llegó a unas buenas tasas comparadas a las anteriores que se venían dando, ¿sí?, en los gobiernos de Onganía, por ejemplo, ¿sí? Bel Herbert en su momento supo reactivar la economía, supo mejorar un montón de indicadores, y bueno, lo que plantean desde el frente de todos es que hoy es necesario también una economía parecida para ordenar, ¿sí? Lo principal es ordenar, ¿sí? Me parece que eso es a lo que viene básicamente el frente de todos. No creo que vengan en pos de hacer un cambio radical como buscan hacer otros, como puede ser por ejemplo Del Caño. Sí, que lo vas a votar vos, ¿no, Juan? Me dijiste. Él está con los trabajadores, por supuesto. Sí, siempre no. Ahí, parado al pie del cañón, defendiendo al trabajador. Y otra cosa que les quería remarcar antes de que termine mi sección y me echen de una patada, porque seguramente me están esperando la policía afuera por romper la veda. Ahí te vinieron a buscar. ¿Sí? Ahí voy, comisario Ramírez. Termina la pizza tranquilo y en un rato salgo. Otra cosa que me gustaría remarcar es... Va a sonar raro, pero me parece muy buena la campaña que está haciendo Expert. Se despega, ¿sabes?, muy bien de los dos candidatos. Tiene una postura sencilla. Tiene un... No sé cómo explicarlo. Me parece un tipo que supo llegarle muy bien a un sector determinado, que son los jóvenes taringueros, por así decirlo. Tengo un conocido también que está full con Expert y digo... Los jóvenes libertarios, por lo menos en redes... Sí, que bueno, en redes es una gran parte de nuestra vida, pero es un microclima, no nos olvidemos de eso, que hay gente que no lo conoce. Pero parece un tipo que acaba recién de salir, la verdad que se metió bastante bien en ese lote de 5 candidatos más importantes. Quiero contar que me reí mucho ayer con mi compañera de trabajo, con Romy, que le mando un saludo enorme, porque nos contaba la publicidad de Expert, cómo era, que era como una mina diciendo, ay, no sé qué hacer. Y yo encima la imitaba, mi compañero la imitaba y decía así, ay, no sé qué hacer. Y después nos pusimos a ver el video y no, es muy bizarro. O sea, las publicidades que tienen. Sí, tipo, encima mi compañero se reía tanto, me decía como si fuera, no sé, de la época de la Coca Sardi, como, ay, ¿qué pretende usted de mí? Bueno, como que la mina pintaba así, como, ay, no sé qué hacer, ¿a quién votar? Y aparecía el tipo. ¡Vóteme a mí! No sé. Las campañas este año fueron muy... No te digo malas, pero fueron muy pobres. Hay campañas que son muy previsibles. Por ejemplo, la campaña de Macri. No sé si vieron con todos esos videos que ponen un video tras de otro de gente que está viendo obras. Sí. Eso lo vienen haciendo ya hace un tiempo. Como que saltan con ciudadanos recorriendo las obras. Tal cual. Y fíjate que siempre tienen una palabra que la remarcan... varias veces. Ahora. Esto es ahora. Ahora. Esto es ahora. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo acá. Esto es ya, ahora. Es como que buscan hacer hincapié en las obras estructurales que hicieron, en las obras de infraestructura, en decir que mejoraron los aeropuertos, que mejoraron las rutas, calles.

Bueno, recién estábamos escuchando a la banda El Club de Toby con su tema Stir Up, Calaveras y Diablitos, cuarteto de cuerdas uruguayo formado en 1996. Otro tiempo. Otro tiempo, otro año. Otra historia. ¿Ya estabas vivo ahí, Cristian, o todavía seguías en las bolas de tu viejo? No, no, seguía en las bolas de mi viejo, pero ya había nacido. No preguntes. ¿En qué año naciste, Cristian? Nunca... 1995. Ah, 95, yo ya tenía... Yo nací en el 85, ¿cuánto años tenías? Estabas en la secundaria ya. Sí. Mirá, eres un viejo choto. Sos un viejo choto. Pero... ¿Son todos tuyos los dientes? No, tengo unos de plata, otros de oro, otros de diamante. ¡Diamante! Este... Mi mamá me dice que pare de hablar de las bolas de mi papá. Y sí, bacho, basta, ya cortarle, anda vergüenza a tu vieja de sentir. Nah. ¿Cómo cría este Christian Daniels? Daniel. Check Daniels. Che, bueno, yo quiero escuchar a ver qué tiene para decir. ¿A Janine? Janine sobre eso. Janine, ¿qué pasa? Dale, bailá, Janina. Muchas gracias, Gaby, por este momento hermoso de baile. Qué lindo que Juan no te puede interrumpir, sí, ¿no? Al comienzo de la... Sí, es como igual muy placentero. ya aprendí. No sé, por las dudas me cortan. Bueno, vamos a hablar de un autor polémico, polemiquísimo, digo yo. Sí, no. A ver, es odiado y es amado por muchos. O sea, ya de por sí, sí, de como vos planteás el nombre y hay gente que lo adora y gente que lo odia, ¿sí? Charles Bukowski. El famoso Charles Bukowski. Yo les quiero contar cómo llegué yo a Charles Bukowski. Porque a mí me gusta contar estas cosas. Ah, eso también. Estaba mirando una película que se llama Hermosas Criaturas, si no me equivoco. Que es una película de adolescentes. A ver, estaba en Netflix, una película adolescente, que un día dije, bueno, a ver qué vemos. Y vi esa película. La película está buena, a mí me gustó. No es que no. Es una de esas películas que vos decís, bueno, tengo que perder tiempo, vamos a ver esto, es interesante, me llama la atención, me gustó la película. Y en esa película, una tiene libros, o sea, está basada en una serie de libros para ¿cómo adolescentes. ¿Cómo se llama la película? Tipo, Hermosas Criaturas. Hermosas Criaturas. A ver, tiene... ¿Hermosas o extrañas? Ahora entré en la duda. Uy, siempre me confundí, ahora te lo confirmo. Pero bueno, tiene una serie de libros, se produjo una película, tuvo pérdidas la película, se invirtieron un montón de plata... Porque tiene actores de renombre, bueno. Invirtieron un montón de plata y tuvo mucha pérdida, entonces no hicieron la segunda producción de la película, la segunda entrega, nada. Pero quedó pero abierto bueno, como para decir, bueno, se puede llegar a hacer una segunda parte. Yo no creo, la verdad que no creo que haga una segunda parte. Ya pasó mucho tiempo, creo que los protagonistas que eran adolescentes en ese momento ya están viejos, no tendría mucho sentido, al menos que la hagan de vuelta. Creo que es de 2012, 2013. Bueno, cuestión es que en esa película hay como una bruja, que no se le dice bruja, sino que se le dicen de otra manera. Por eso es re película adolescente, película tipo Crepúsculo, donde está el vampiro. Bueno, acá está la bruja, no es el vampiro. Es la bruja que la luna llena de sus dulces 16 se va a entregar al bien o al mal. Va a ser bruja buena o bruja mala. Bueno, entonces esta protagonista llega a un pueblucho, donde era todo muy monótono y el grupo adolescente eran como muy católicos y tenían al viejo, que es el tío de la protagonista, que era como muy misterioso, como que no, él tiene pacto con el diablo, qué sé yo. Entonces esta protagonista viene y el guapo del grupo, bueno, como siempre... El guapo. La flasha con ella y ella encima re misteriosa lee a Bukowski. Entonces un día, sí, ella lo lee a Bukowski. Entonces... Pero lo re nerd, ¿viste? Pero aparte plantean que era un libro prohibido. Porque allá, como era como una comunidad muy muy parca, así como. No, parca no sería, como muy cuadrada. Entonces eran todos re religiosos y apuntaban al tío que era el adorador del diablo, bueno, y no podían leer ciertos libros, había libros prohibidos. Si no me equivoco, también uno de los libros prohibidos que nombran en la película es Matar a un ruiseñor. Como otro libro prohibido. Como ahora. Ahora hay libros. Ahora estaría no prohibido, pero estaría cancelado. Cancelado. No, me parece que este es otro debate. Ese es otro debate. La piqué. Sí, ese es otro debate. Dejámosla por son cosas distintas. Pero bueno, Bukowski lo plantean como un autor prohibido en la película. Entonces ahí me llama la atención. ¿Viste? Entonces empiezo a investigar, che, Bukowski, ¿quién tiene un libro para prestarme? ¿Qué onda? Lo quiero. Yo tenía uno, ¿no? Quería pero buscar. Lo presté. Y te pedí, a vos sí, te pedí el libro. Sí, me nunca más te lo presté. Tráemelo, este me lo prestó mi amigo Abraham. Así que saludos, Abraham. Bueno, cuestión es que consigo un libro, me lo prestan y empiezo a leer. Y a ver, el libro este se llama Se busca una mujer, ¿sí? Mm. En este libro es una serie de 27 relatos cortos que escribe Bukowski. En los que yo paso, o sea, me genera, esto está buenísimo, es lo que me gusta de un libro, ¿no? Cuando te genera muchas sensaciones. Sí. De querer como seguir leyendo y por lo menos en un momento hay relatos en los que me genera repulsión. De que si no te odio, Bukowski, esto es terrible lo que estás escribiendo. O sea, me despierta esas sensaciones. Si no, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué hijo de mil? No puede ser esto que está relatando, ¿por qué? Y después lees otro y dices, ay, mira qué bueno, qué interesante. Mira, como que te despierta un montón de sensaciones. Eso es interesante de este libro, de esta serie de relatos. ¿Cómo es que se llamaba? Porque vos habías, antes de la producción hablamos de este libro y vos habías nombrado cuál es el tipo de relato que él hace. Es realismo sucio. Realismo sucio. Exactamente, realismo sucio, sí. Bueno, Bukowski, te cuento un poco de la historia de él, ¿no? Porque te conté cómo llegué yo al libro, pero no te conté de Bukowski. Bukowski, a ver, nació en 1920, ¿sí? Murió a los 73 años, en el 94. Nació en Alemania, pero se mudó muy chico con sus padres después de la Segunda Guerra Mundial. Se mudó de la Segunda, sí, a Estados Unidos. Cuando vienen acá a Estados Unidos, bueno, se forma todo acá. Empieza a estudiar periodismo, estudia letras, periodismo. Y a los 26 escribe dos relatos en revistas. Y en esos dos relatos que escribe en las revistas, como que no le gustó, no tuvo mucho éxito, no le gustó, se sintió frustrado, ¿no? De ese mundo. Y decide no escribir más. Entonces, en una década el tipo no escribe. Y se dedica a vagar, a trabajar, deambular por Estados Unidos, a agarrar trabajos temporales, hospedarse en hoteles baratos. O sea, como que... Bueno, y mucho de lo que vive Bukowski en los libros, lo relata, él lo escribe con su alter ego que es Henry Chinaski. No sé si le suena. Henry, me suena. Chinaski. Chinaski, sí. Sobre todo. Sí. Chinaski. Chinaski, es el alter ego de Bukowski. Entonces, cuando yo me encuentro, ¿no?, con la biografía de él, cómo vivió, que este año, o sea, estuvo 10 años sin escribir y en los cuales fue vagando, trabajando de manera esporádica y hospedándose en hoteles baratos, lo primero que me vino a la mente fue Chinaski. Porque en los relatos de Chinaski, como que va contando estas situaciones, ¿no? En donde él tiene laburos esporádicos, donde está como hospedado en hoteles de mala muerte, donde se la pasa borracho. Bueno, nada, muy, muy polémico. Polémico no, en realidad esto tiene una explicación, que es uno de... Bukowski es uno de los... partícipes del movimiento, sería... del movimiento de realismo sucio, ¿sí? Que es un movimiento que surge en Estados Unidos más o menos a mitad del siglo XX. El realismo sucio lo que busca justamente es mostrar de manera concisa, corta, breve, o sea, no es que describe todo, sino que trata de no describir, sino que de manera concisa, breve, muestra crudamente los relatos, ¿sí? Sí. Y sus personajes en estos relatos crudos y cortos, como concisos, específicos, son personajes vulgares, corrientes, como que con vidas convencionales. O sea, es una persona común y corriente que anda caminando por la calle y... Pero más que común y corriente, vulgar, como que cuenta relatos de... O sea, sus relatos son... Algo más tirado a lo sucio del hombre, sí, a esas bajezas que tenemos nosotros. Sí, sí, y como que en busca... En los relatos son concretos, no con palabras justas. ¿Tenés algún relato de los que hayas leído ahí que digas, este describe totalmente a Bukowski? Este es Bukowski. Y... O el que más hayas dicho, bueno, este me marcó. En realidad, mira, hay uno que me generó mucha repulsión. Mira, que se llama... Mira, porque ahora te lo voy a decir exactamente. Este libro tiene una serie de 27 relatos. Y este... algo acerca de una bandera de Bitcoin se llama el relato, ¿no? ¿De Bitcoin? Sí. Como que este nombre no te dice nada, ¿no? Algo acerca de una bandera de Bitcoin. Pero... De repente vos lees el relato y es terrible. Hay un tipo de personaje como vulgar, violento, un chacal, no sé cómo decírtelo. De alguna manera. El tipo está como en medio de la nada y de repente vienen tres varones y una mujer, se vienen acercando con una bandera. Bueno, entonces él dice, esta es mi oportunidad, vengo a laburar, de hacer la mía y necesito descargarme. O sea, en esos términos no plantea a las mujeres. Necesito descargarme. Entonces, ve a estos dos son unos flacuchos, los puedo cagar a palos. Te lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Obviamente el relato de Bukowski es distinto. Entonces el tipo se enfrenta a los dos flacuchos y dice, bueno, me la quiero llevar, necesito descargarme, me la quiero llevar a tu amiga. No, qué sé yo, lo enfrenta, el chabón le da una piña y nada, los pibes se quedan en el molde y este personaje se la lleva a la amiga y la viola, abusa. Eso me generó como mucha repulsión. No. En ese momento fue como, no puedes. Y después el cuestionamiento y la conversación que se da después también. ¿Cómo? Me generó mucho repulsión. Porque como que los tipos, los dos amigos se quedan ahí, che, mirá, le está pasando esto a Shelly, creo que era el nombre. No puede ser, y nosotros acá, ella se va a reenojar, no sé, estará bien, la matará, no sé. Como que ellos hablaban y en un momento uno se va a ir a ver si es que ella estaba bien. Nada, fue, miró, bueno, está viva. El tipo no, la... ya lo estaba violando. La estaba violando. Y bueno, después cuando el tipo la deja y dice, bueno, váyanse, gracias por prestármela. Se van hablando y fue como la tipa reenojada, pero los tipos como, bueno... Nada, ¿qué querías que hiciéramos? Sí, no sé, como que... Eso me impactó mucho, el relato del post, ¿no? La post-violación, como de los tipos de, bueno, no hicieron nada, y a la vez como, bueno, tampoco es que... Decí que lo escribió Bukowski, no el Babi Checopar. ¿Se imagina este cuento escrito por el Babi Checopar? Lo matan. Bueno, hoy en día yo supongo que Bukowski no podría soportar, no podría escribir lo que está escribiendo. No... Bueno. Lo que pasa es que por eso entra dentro de... Este sería como la cuestión debatible, ¿no? El tipo es... Mucha gente lo adora y mucha otra gente lo odia. Sí, tal cual. Yo creo que... Esta es mi opinión. Nada, me parece que los relatos como que a mí me atrapan. Y porque muestran como un tipo de realidad muy cruda, ¿no? Pero o sea, sí, yo lo que veo es mucho de mucha realidad muy cruda. Y me gusta, no es que no me gusta, me gustan los relatos de Bukowski. Ahora, después, ¿cómo era el tipo en su vida diaria? ¿No? Si vos me decís que era como Chinaski, uy, qué ser como... despreciable. Sí. Bueno, pero recordemos que hay muchos de estos casos, por ejemplo, se dice, tampoco quiero tirar nombres y embarrar a nadie en concreto, pero hay un famoso escritor chileno. ¿Sí? No sé si alguno lo tiene. No, ni de idea. Los años 20, sobre todo, 20, 30, que se decía que había violado a una chica. Ah, y mucho Neruda. Tiempo. Pero yo no lo quiero decir. El tipo no lo quiere decir y va Juan y lo dice. Que en el poema lo plantea como algo re lindo y si lo pones en una ley, es un re violinazo en el, bueno, en el poema. Bueno, te pones a leer Lolita. Lolita, por ejemplo. También. Y es una re violación, ¿entendés? Y ay, no. Y la película no es menos no, cruda. No, no, no, totalmente. Por eso es como... Igual esto me parece medio estúpido estar intentando analizar algo que se escribió en un contexto histórico. Sí. Totalmente es como que es re idiota. ¿Qué le hace discutir al muerto de un contexto que...? No, obviamente. A ver, todo relato está escrito dentro de un contexto y trata de representar la realidad. A ver, Bukowski... lo representaba desde su punto de vista, desde sus vivencias, desde su... A ver, posta, si vos... A ver, escuchás de Bukowski, no había como mucho... Como todo el tiempo sus palabras o sus lo que había de él, o lo que había, como que era muy crudo, muy rudo, muy nefasto. No he visto entrevistas, pero me han contado acá sobre entrevistas de él, como que era muy nefasto, tipo muy nefasto. Entonces escribía desde su realidad, sí, de su visión, sí, en su contexto histórico. Sí, él fue también un poco de esa, supongo yo, porque yo también lo leía a Bukowski y me gustaba, ya que sigamos al caso de... Yo era punky, como ustedes bien saben. Punk. Y Flema utilizaba mucho frases de Bukowski. Y había muchos... Por ejemplo, había una canción inspirada en un cuento de él. Y si vamos al caso, es también un relato de esa época. Que hoy en día, ya te digo, para mí sería imposible, o al menos muy raro, que ese tipo de libro, este tipo de publicación, tenga un éxito como el que tuvo Bukowski. ¿Por qué? ¿Vos qué sabés? No es que sabes, estamos hablando de contextos históricos y me parece que sería un éxito marginal. Pero lo sería entonces. Lo que pasa es que, Bukowski ya tiene renombre y tiene como un peso, ¿no? Ahora que se ganó durante cierto tiempo. Si alguien nuevo se lanza, puede ser que al principio sea cuestionado, nadie lo mira, pero dentro de unos años... No se sabe. Eso no se sabe. Digo, me parece que el arte en sí... es como una expresión de un contexto, contexto y abierta, no sé, eso también es como nos lleva a un debate aparte, ¿no? Como cuándo diferencias el arte del artista, digo, qué cosa que lo vos lo dijiste hoy al principio, ¿no? Pero me parece que nos lleva a un debate como más profundo, más distinto, sí, ¿no? Sí, cuando te cancelan, digo, cancelan al artista por sus conductas. Tal cual. Y si vamos a ese debate, podríamos estar horas hablando. Sí, no eso. Me parece que... Implica todo otro programa, pero sí, para mí para diferenciar... Para mí esto del revisionismo de algo que se escribió totalmente hace un montón de tiempo, como que no tiene ni sentido. No, por eso la cuestión de entender el contexto histórico en el que se escribió, de qué manera, digo... A ver, acá hemos hablado de, no sé, se me viene Cumbres Borrascosas. Que estaba escrito en una época, en un contexto histórico determinado, lo escribió una mujer en Inglaterra, si no me equivoco, si no mal recuerdo, en el 1800, 1700, y relataba una cuestión cruda también de la realidad de esa época. Entonces es distinto, digo, sí, ese tipo de amor que relata en ese libro era como un amor re violento, re posesivo, y que vos decís ahora no esto no cabe, pero es una novela que está buenísima, pero es de un contexto lejos. Y no hay que ir muy lejos. Diario de una pasión es, ¿sí? El de la chica esta, la morocha con el pibe este rubio, de la época de los 40. Diario de una pasión que tiene una película. Que él se sí, va a la, la red, colorada, sí. Ah, bueno, si te pones a reanalizar bien la relación que hay entre ellos dos, hoy en día sería una relación tóxica. Sí. Odio la palabra tóxico. ¿Y porque sos tóxico vos? Esa palabra tan ahora de moda que me da asco. Bueno, acá tenemos Corea del Medio. Pero tenés que ver como siempre la cuestión de del arte en su contexto histórico. Y para mí no lo legitima a la obra. Hay que vetar el revisionismo. No, tampoco hay que vetar el revisionismo. Porque aparte más en el revisionismo, en cómo te cuentan la historia... En ese revisionismo es como que sí, hay que revisar a todo cómo nos contaron la historia. Pero eso estoy llego de acuerdo. A analizarle una cosa, el revisionismo, empezar a criticarle, porque esto, mira lo que escribió, es como que no sé. Ahora analizarlo, bueno, mira, analizarlo desde... Es que hay que entenderlo dentro de ese contexto. Para mí no escapa de entenderlo dentro de ese contexto. Bueno, como les decía, recomendación, Bukowski da para más, da para traer un montón de otros libros también, relatos de Bukowski. Aparte es un tipo que escribió un montón, tiene más de 50 libros, un montón de cuentos cortos y poemas. No. El que nunca te presté. Sí, como el que nunca me prestaste. O sea, tiene un montón. Este libro que tengo acá, que se busca una mujer, tiene 27 relatos cortos que son re fáciles de leer y que te llevan a un montón de sensaciones. De repente lo odias, de repente no querés parar de leerlo, de repente decís, ¿qué estoy leyendo? Por favor, paremos con esto. Pero es como intenso y muy interesante. Así que para todos aquellos que quieran leer, Charles Bukowski, Se busca una mujer. Te lo voy a pedir ahora el libro. Bueno. Sí, lo voy a leer. Y mientras tanto vamos con un tema, ¿sí? De vaso. Otra vez. Te vas sin saludar. Un beso que mañana nunca vas a recordar. Más que yo. Y tal vez el tiempo pasa ya. Y tal vez. Y me recordarás. No será justo quizás que me deje esta vez. Me gustaría hablar con vos. Me costaría decírtelo. Me jugaría yo por vos. De Mal Momento, canción del álbum Mal Momento del 94. Casi un año antes de tu nacimiento, Cristian. ¿Viste? Es increíble, soy hasta más joven que una canción de... De Mal Momento. De Mal Momento. ¿Viste, mira, Juan? Paria, banda mítica. Mítica. Mata, sí, banda bank... mítica de estos lares. Banda punk mítica. Bueno, vamos a retomar lo que te quedó pendiente, Juanelo. Sí, quería hablar de otra miniserie de Stephen King. Esta se llama 11-22-63. Nunca la escucharon tampoco, ¿no? No tienen ni idea ni noción de nada. No. Esta serie, no me acuerdo si tenía 10 o 11 capítulos, son pocos capítulos. Se trata de que se puede viajar al pasado. Se puede viajar al pasado, pero en un día exacto se viaja. Se viaja como una semana antes de que muera, de antes de que maten a Kennedy, dice. Y siempre agarran, viste, ahí tipo como un ropero que descubren que se puede ir al pasado y siempre que se meten al ropero viajan al mismo, la misma. ¿Como Narnia? En vez de irse a Narnia, ¿se van al pasado? Al pasado se van. Entra se van al ropero mágico. Se van una semana, no sé, una semana, un par de meses antes de que lo maten a Kennedy, se va. Y que intenta evitar el asesinato de Kennedy. Exactamente, quieren intentar evitar el asesinato de Kennedy. Antes de contar un poquito más la historia, te digo quiénes actúan, porque son de renombre. Tenés a Jane Franco, lo tenés a decir, ¿no? Sí, es un... El del Duende Verde en el Hombre Araña. Sí. Altos fumones. ¿Por qué? ¿Por qué altos fumones? Muy lindo, sí, los hermanos Franco. Amigo de Seth Rogen, de toda esa... Sí, de todos los faloperos, sí, sí. Aparte, muy lindo el... Los hermanos Franco. No, se quedó, se le mojó la bombacha ya, nena. ¡Nunca más! Seguimos. Después, él es el personaje principal. Después tenemos a su amigo que le dice esto de la puerta, que es Chris Cooper. A Chris Cooper capaz lo tengan. ¿Ustedes vieron Belleza, sí, Americana? Que era el policía que termina dudando de su sexualidad en Belleza Americana. No, ¿lo tenés? No. Belleza Americana. Yo no vi Belleza Americana. ¿Eh? Me parece una película muy pajera para mí. ¿Por qué? Porque es re pajera. Ah, estaba entretenida, no sé ni. No la vi. No la viste, güey. No la vi, siempre. Estúpido. La fui viendo por partes y siempre me pareció muy pajera. Bueno, estos dos son los personajes principales, pero también hay una señorita llamada Sarah Gadon, que ahora voy a contar la cosa, porque miren, la cosa es así, el actor Chris Cooper, que acá hace un personaje llamado Al Templeton, tiene como un barcito y un día el actor Jane Franco, que ahí en la serie se llama James Emberson, llega loco y lo ve a su amigo totalmente demacrado, todo viejo, barbudo, y le dice, ¿qué onda, loco? ¿Qué te pasó? Y el chabón no sabía qué decirle, dice, bueno, vení, el chabón no, porque aparece un día para el otro totalmente demacrado, barbudo. Dice, me voy a morir, tengo cáncer, le dice todo. No. Y él dice, pero o ¿por sea, qué? O sea, hoy estaba bien y al sí, otro día al otro aparece día estabas canoso. Para el orto, estabas hasta... ¿Qué te pasó? Y cuando le dice, mira, yo tengo acá en el local un ropero que si vos te metés a él, viajás al pasado. Viajás unos meses antes de que maten a Kennedy. Le dice, el chabón no le cree nada. Dice, no, pero me estás chamullando, ¿qué onda, no? Y agarra el personaje de Jane Franco, se mete y queda... viaja justo al... Viaja a los 60 y cuando cae están todos vestidos con los 60. Se mete ahí, ¿viste? Cuando se mete en el ropero, te muestran así como que una secuencia que está sale de un lugar todo oscuro y cuando sale afuera es todos los 60. Están todos vestidos con los 60, la ropa a los 60 y no. Todavía no podía creer, ¿no? Y empieza a agarrar los diarios, la noticia, ve y está realmente en los 60. Y después cuando vuelve, porque la cosa es que si te quedas mucho tiempo, como que el tiempo... no era el mismo el tiempo de ahí con su tiempo real en su línea del tiempo del presente del chabón. Como que él modifica, viste, si toca algo, modifica el futuro. Cuando vuelve, modifica el tiempo de futuro o el tiempo corre. O sea, como que si pasa un día en el pasado, cuando vuelve, no es que vuelve al mismo tiempo, sino que vuelve un día después. Exactamente, por ahí va la cosa. Dije dos cosas distintas. No, se supone que él agarra y si modifica algo, después cuando va a su presente ve que algo pasó. Ajá. Pero la cosa es así, cada vez que se mete al ropero siempre vuelve al mismo lugar al mismo tiempo. Suponete que él se manda una cagada en el pasado y cuando vuelve si se vuelve a meter al ropero y lo arregla, porque siempre cuando se mete al ropero se va al mismo lugar, nunca, el pasado nunca cambia. El presente sí le va a cambiar a él si toca algo en ese... Es como el capítulo ese de los Simpsons que Homero arregla la tostadora, es igual que volvés al pasado y te dicen no toques nada. Exactamente. Voy a tocar todo lo que yo quiero. Bueno, pero acá también efecto mariposa, que tipo va viajando y modifica distintas realidades, cada vez que vuelve está en una realidad distinta. Exactamente, pero acá el amigo de él, el Chris Cooper que hace de Al Templeton, sí, ya estuvo un montón de tiempo, estuvo viendo, analizando, porque él quería evitar que maten a Kennedy. Ah. No sé por qué el loco flasheó que quería evitar que lo mataran a Kennedy. Que tenía una explicación moral el hecho de que tenga un ropero que viaja en el tiempo justo a esa época y que no le permite ir a otro lado. Entonces dijo, bueno ¿cuál sí es la explicación lógica? ¿Tengo que modificar algo? ¿Sí? ¿Tengo que salvar a Kennedy? Y ¿cómo se llama esto? Y el amigo ya había hecho todo un plan, se quedó, no sé cuántas veces habrá viajado, porque hizo todo un plan esquemático de los días, de lo que iban a pasar las cosas, la gente con la que se cruzaba, cuando... No sé si vieron, no se acuerdan el nombre del que mató a Kennedy, llama Lee Harvey Oswald, el que sí, le pegó Harvey el tiro. Oswald, sí. Bueno, este, el personaje de que descubrió este el ropero, lo siguió todo, hizo todo un seguimiento, todo, viste, tenía todo organizado, escrito, y le dice, mira, vos tenés que salvar a Kennedy porque yo ya me estoy muriendo, tengo cáncer, le dice. Y Jane Franco no sé por qué agarra y dice, bueno, dale, ya fue, sí. Vamos a salvarlo. Ya fue, vamos a salvarlo. Es el destino. Es el destino, pero ¿qué pasa con Jane Franco? Empieza a convivir mucho en los 60 y ¿qué pasa? ¿Se queda en los 60? No, acá conoce... ¿A una mujer? ¿Se enamora? A una mujer, exactamente. Se produce una paradoja... Perdón, me fui a volver a fumar. No sé si paradoja, pero él al meterse le cambia lo que sería la historia de vida de esta chica a la que se enamora y... Y le pasa de todo por la chica. Que la matan, ¿viste? Siempre porque él ya, la chica en su presente ya es viejita y está viva. Pero él al meterse ahí la caga y que en una que la acaba matando después que se accidente. Y siempre, ¿viste? Agarra y... Yo creo que en un momento se olvidó de salvar a Kennedy porque se... Se obsesionó con salvarla a la mina. Sí, se había enamorado de la mina. Se había enamorado de la mina. Y pero siempre que se metía y quería ayudarla, siempre una cagada, algo le pasaba a la mina. Aparte siempre que quería ayudar a alguien porque en su presente sí, porque él conocía, había... Creo que era uno que trabajaba en una escuela que tuvo problemas de cuando era chiquito. Y cuando él quiere ir a ayudarlo para que no le pase todo eso, le pasan peores cosas y termina más mal todavía al señor que él conoce en el presente. Así que esto de salvar a Kennedy como que arrancó bien, pero se empezó a meter en la vida de los demás y la empezó a cagar por todos lados. Es muy gracioso porque quiere ayudar en sí, el chabón quiere ayudar a bastante gente. ¿Es gracioso? No, no es gracioso, la verdad es todo trágico, pero te causa gracia porque... Tragicómico. El chabón quiere porque ayudar a Juan le gusta ese tipo de cosas. Sí, que me gusta porque el humor negro nunca lo pierde el chabón. Y porque es muy gracioso, el chabón quiere ayudar y la caga más, ¿viste? Hay gente que en su presente ya hay gente grande que está medio mal y cuando se quiere meter a ayudarla... Peor, por querer ayudarla terminan peor, terminan... Bueno, además acordar a... Estamos en veda, no voy a decir nada. Ya me llevaron una vez, no quiero que me vuelvan a llevar. Pero me acordará ahí. Y en este, en uno de los futuros, en uno de los pasados, logra salvar a Kennedy. ¿Qué pasa? No sé si sabían que Kennedy había supuestamente evitó esa guerra con los misiles, con Cuba y todo eso en esa época. Bueno, él por salvarlo a Kennedy, cuando vuelve en futuro, encuentra a Estados Unidos totalmente destruido porque provocó la guerra, los cohetes, provocó todo al salvarlo a Kennedy. Fue como que al final lo tenía que el pasado, tenía que tocar un carajo el chabón. Creo que lo aprendió después de tantas cagadas que hizo cuando quiso tocar el pasado. ¿Cómo se llama? Recordamos. La serie se llama... espera que... Porque tiene números. ¿Tiene números? Sí, 11-22-63. 11-22-63. De Stephen King, es una novelilla que adaptación a serie que está muy buena. Veanla, son poquitos, son 10, 11 capítulos, más eso no son, pero la verdad que es... ¿Dónde lo en Cuevana? Ah, plataforma, sí, en cualquier lado. Sí, yo me acuerdo que pirateé todos los capítulos, empecé a bajar. ¿En Netflix no está? No, Netflix no está, no, porque esta es la hace la producción de Walking Dead, que es AMC, que esa AMC tiene su propio streaming, su propio canal de streaming. Listo. Pero mírenla porque les va a gustar, es muy graciosa como Jane Franco la quiere ayudar y termina cagándola toda. Lo voy a ver a Jane Franco. Bueno, sí. Vamos a escuchar un tema y ya volvemos. We'll be right back. seguimos en ¿Qué me querés vender? En Mosh Radio. ¿Sabés que no dijimos nunca las redes? Nos podés buscar en Facebook. Nos buscas como ¿Qué me querés vender? En Instagram también nos buscas como ¿Qué me querés vender? Que subimos en vivo los videos. Estamos todo lo que hacemos en vivo en Instagram, ¿va? Y también tenemos canal de YouTube. Nos buscan también como ¿Qué me querés vender? ¿Y sabes una cosa? Hoy tenemos Alta Banda. ¿Viene? Alta Banda hoy va a estar con nosotros para una entrevista en vivo. John Travolta. Sí. Como que me da mucha curiosidad el nombre. Yo les quiero preguntar en vivo por qué Joy Travolta. Porque me voy a John Travolta. Me voy a otro. Y bueno, y ¿sabes una cosa? También hoy estuve curiosa y me puse a buscar algo de efemérides. Efemérides de la semana. ¿Te puedo contar los efemérides de la semana, Juan? No, sí, dar. Bueno, pero son efemérides históricas. Capaz que sean un poco aburridas, pero bueno, a mí me interesaron, así que les interese a todo el mundo. Mira, ¿sabes que el 5 de agosto de 1858, o sea, hace un montón de años, se coloca el primer cable submarino transatlántico que permite la transmisión de datos por medio de signos Morse? O sea, esto fue hace un montón. Es como el inicio de las telecomunicaciones internacionales, ¿no? Como que en esa época se extendió este cable submarino transatlántico. Mira qué interesante. A mí me pareció interesante. No, lo de eso de los cables también a mí me rompió la cabeza porque digo, mirá vos, no sabía que había un recontra recablezote de continente a continente. Era como que... ¿Sí? ¿Sí? Re loco, ¿viste? Igual debe ser en un sector en donde los continentes están más o menos cerca, ¿no? También puede ser, ¿no? No sé, tendría que ver en qué lugar se ubica este primer cable submarino transatlántico. Y hoy en día hay muchos cables submarinos transatlánticos porque son los que traspasan la información de internet en muchos casos, ¿no? Sí, la fibra óptica, eso. Claro, tal cual. Igual también está el internet satelital ahora. Claro, pero eso es lo que iba a decir justamente, que el internet satelital viene dándose hace poquito relativamente y hasta hace 20 años el internet era todo vía cable. Bueno, te cuento una cosa más que pasó el 5 de agosto. Contame. Algo más pasó el 5 de agosto. El 5 de agosto muere en Londres, Inglaterra, el filósofo sociólogo alemán Federico Hegel. ¿Lo ubican a Federico Hegel? Sí, Federico Hegel. Gran filósofo alemán, uno de los principales influencias del materialismo histórico de Marx. Sí, sí, lo asociamos a Marx a full, así que el Manifiesto Comunista. Tiene una teoría muy piola que habla acerca de lo que es la de toda ideología, de todo ritual. Sí, que dice que hay tres momentos, ¿sí? Que uno es la parte ideológica, que es lo que pensamos. Sí, lo que los rituales. La parte doctrinaria, uh-huh. Otra es la parte concreta, que es la parte ya más ritual, y la otra es la parte en la cual nosotros internalizamos todo eso. Está re piola, otro día lo hacemos la sección de analizando los filósofos. Filósofos de la historia con Cristo. La música nos anuncia que tenemos en vivo. Sí. Tenemos del otro lado del teléfono en vivo a nuestro querido compañero Luis. ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo va, Luis? ¿Qué onda, Luichi? ¿Cómo anda? ¿Me extrañaron? Sí, Ocho. ¿Qué haces de que no estás acá? ¿Qué haces, Juan? Juan está llorando. Estaba llorando por Luis. Loco. Luis, ¿dónde están las noticias trágicas, Luis? Luego quiero las noticias trágicas, demoledoras de Luis. Luis siempre está presente. Del otro lado. Compañero peronista. ¿Cómo los trata la veda? Acá uno vino a romperla, medio que se lo quisieron llevar, pero salimos adelante. Está preso en este momento. No, casi. Volví, al final era fácil, tiré un par de mango y está tan cruda la cosa que me largaron. Bueno, zafamos entonces. Bueno, ¿qué noticias tenés para nosotros, Luis? Hoy estás infiltrado, como siempre, en serio. Como siempre, varios casos. En primer lugar, vieron que solemos llevar títulos llamativos. En primer caso, vamos a hablar de la banda de los monitruchos. ¿De los qué? Un caso ocurrió, Munitruchos, un caso ocurrido en el partido de Lanús. Este hecho ocurrido el día jueves involucra a 5 sujetos que fueron detenidos debido a que fueron acusados de estafar a los vecinos de inmediaciones de la, del hospital Evita de Lanús, a quienes les proponían arreglar las veredas a cambio de dinero, ¿no? Sin embargo, estas personas huían una vez que cobraban ese dinero que presuntamente lo iban a cobrar para realizar reparaciones en la vereda, en las veredas que habitualmente están rotas. Huían de la zona y bueno, en este caso fueron aprehendidos gracias a varios testigos que los reconocieron por estos diversos hechos, ¿no? Se trata lamentablemente de una modalidad de estafa que suele ocurrir en diversas zonas del conurbano bonaerense. El cuento del tío, ¿vos sabés qué? Claro, habitualmente sí. la gente mayor suele caer en estas tretas de los malvivientes. Bueno, yo conozco un caso en Bursaco de una señora que le vinieron a decir que venían a cobrarle el impuesto municipal porque para que ella no tenga que trasladarse, entonces el municipio pasaba a realizar la recaudación y eso le generaba, no sé si un descuento, no me acuerdo bien, y la señora mayor confió y bueno, la estafaron. Sí, lamentablemente. En este caso, un dato no menor, entre sus pertenencias, los policías le incautaron la suma de 15.000 pesos que habrían sustraído a esta gente que estafaban. ¿15.000 varios pesos vecinos por estamos hablando. ¿15.000 pesos por arreglar una vereda te cobraban? Claro, hay que ver qué clase de obra pretendían realizar. Era mármol. En primer lugar, el primer detenido cayó en inmediaciones del Hospital Evita. Más tarde, gracias a la labor en conjunto con el centro de monitoreo del partido de Lanús, el resto de la banda, compuesta en total por 5 personas, el resto 4 personas más, son detenidos en inmediaciones de la estación de Lanús. Recordemos que esto también es una práctica habitual de eso de que, bueno, están arreglando una calle a la vuelta de tu casa o sobre tu casa y decís, che, por un par de pesos ustedes me pueden arreglar la vereda, la subida del auto. Eso se hace, ¿no? Es bueno también prevenir a los vecinos que muchas veces caen en estas tretas. Sí, tal cual. Porque a veces te lo hacen, pero te lo hacen mal. Eso pasa mucho, por lo menos en Globo ha pasado muchas veces. En este caso ni lo hicieron. Bueno, más fácil. Una pregunta, Luis. ¿Saben más o menos cuánta plata recaudaron en total? ¿O son esos 15.000? 15.000 pesos le incautaron a los policías que tenían ellos en ese momento. En ese momento. Claro, igual en ese momento, a mí se me hace poco, ¿no? Porque una obra de cualquiera que quiera construir alguna cosa entre materiales y mano de obra, 15.000 pesos no haces nada. Estamos hablando de lo que encontró la policía. Sí, no, bueno, eso también. De lo que encontró la policía, que hay que ver cuánto le pedían a los vecinos, si le pedían en cuotas, cuántos vecinos recaudaron, como que es... Claro, en el momento que a ellos lo aprenden, a los 4 restantes que en principio se habían fugado, se acercaron más vecinos a la zona de la detención y los reconocieron, cosa que los acusaron del mismo hecho, de las mismas estafas. ¿Qué? Se trataba de una banda que había cometido varios hechos similares en la zona. Y decir que solamente los reconocieron y hoy en día, como están las cosas, no los cagaron a paso. También. Ay, como está hoy muy en boga esto del linchamiento. Por mano propia. Sí, tal cual. Que no acompañamos desde la radio, por favor. No. No, siempre, no, por favor, no. Siempre la justicia, no linchamientos. Tal cual. Suelen haber casos de linchamientos a gente que no tenía nada que ver. Sí. Ha ocurrido. Pero aparte asesinato justificado hay que matarlos a todos. Un salvajismo tremendo. Sí. Lamentablemente los hechos de inseguridad que ocurren, muchas víctimas fatales que tienen que ver con estos casos, llaman la desesperación, o mejor dicho, no me sale la palabra, cuando la gente está muy enojada por casos así, ¿no? Donde resultan víctimas fatales, como sucedió esta semana en la localidad de Ingeniero Dulce. Un remisero de 41 años fue asesinado en el marco de un robo ocurrido dentro de un local comercial de esa localidad. ¿Cómo un fue? Un hecho más, donde matan a un vecino de Lomas en menos de un mes de lo que había ocurrido, recuerden ustedes, con el pizzero de Banfield. Sí, recuerdo. También asesinado en el marco de un robo, cuando 3 delincuentes armados ingresaron en su pizzería de dicha localidad. En un momento, la víctima se habría demorado en entregarle el anillo de bodas que los malvivientes le pedían, le exigían, y lo balean en la cabeza, provocándole la muerte casi en el acto. Eso con el Picero de Banfield. En el caso más reciente ocurrido el miércoles a la noche, en la localidad de Ingeniero Buche, sobre calle Recondo, casi Presidente Perón, ex Camino Negro, la víctima de 41 años había llegado a este negocio donde él se ocupaba de repartir. Era una pollería, se encargaba de repartir pollos. Estos malvivientes ingresaron a mano armada, redujeron a él junto al resto del personal que trabajaba ahí. En un momento también, después de robar la recaudación y despojar a las víctimas de sus teléfonos celulares y su dinero, vaya a saber uno por qué, le efectúan 4 disparos, de modo que prácticamente lo ejecutaron en la zona. Según los testigos, la víctima ni siquiera se había resistido. Es increíble. Y no, tampoco pueden decir que fue defensa, que fue un tiro que se les escapó, porque si fueron varios. Claro, tiros. Fueron 4 tiros. A esta víctima la fusilaron, como se dice habitualmente. ¿Qué? Está bien lo que vos decís, Cristian, porque, por ejemplo, viste que estamos hablando del pillero de Banfield. Al pillero de Banfield se lo ejecuta de un balazo. Obviamente que los malvivientes van a decir que se le escapó el tiro. En el caso del remisero de Bulge no pueden decir eso. Lo ejecutaron de 4 balazos. ¿Y se encontraron a los culpables? No, eso es un dato muy importante. Inmediatamente después de cometer este hecho tan aberrante, se escapan a bordo de un auto y de una moto con la que habrían llegado a la zona. Permanecen prófugos hasta el día de hoy. ¿Y cámaras? ¿No había cámara? ¿Qué tanta cámara hay por todos lados? Eso es lo que está buscando actualmente los efectivos de la comisaría de Bulge que intervienen en la investigación. Están tratando de recolectar la mayor cantidad de imágenes que hay en la zona disponibles. Para las multas están primeritos siempre con las cámaras. Es un tema que tiene también muy enojada a la gente de Lomas de Zamora. Muchos reclaman que las cámaras de seguridad que hay en los alrededores sirven para cobrar multas, pero lamentablemente en esta clase de hechos para atrapar a los delincuentes no funcionan. Se puede hablar. Voy a tirar una palabra fuerte, polémica. Quiero que te la juegues, Luis. ¿Se puede hablar de zona liberada? ¿O es muy, puede ser, muy prematuro? Puede ser. En estos casos uno nunca tiene que descartar nada, sobre todo si quedan impunes. No, más vale. Si más no vale. Los agarran. Me encantó cómo elegantemente respondió con un puede ser. Luis tiene una cintura. Y uno nunca tiene que descartar nada, sobre todo en hechos donde ni siquiera hay involucrados detenidos todavía. Eso es increíble. O sea que esta investigación tiene para rato. Y en todo caso, si se los encuentra, ¿qué se los imputaría? ¿Por homicidio y...? Homicidio en ocasión de robo, crimen y causa. Es un delito que, en caso de comprobarse, significaría la pena perpetua para los delincuentes. ¡Fua, la mierda! Bueno, pero me parece que gente así, que elimina sangre fría, me parece que no le cabe otra cosa que quedar guardado de por vida. Por supuesto, víctimas inocentes. Esta persona de 41 años estaba juntando dinero para poder festejar el cumpleaños de 15 a su hija en 2 semanas. O sea, imagínense, arruinaron a una familia. Sí, arruinaron a una familia entera. Y de eso no, eso sí que no tiene reparo. Sí, la verdad que no. Bueno, Luis. Pero bueno, lamentablemente son casos que ocurren. Y bueno, está bueno que la gente lo sepa. Muchísimas gracias por estar del otro lado con nosotros. A ustedes, muchas gracias, chicos. Que sigan bien. Te extrañamos, loco. La semana que viene te queremos acá. Nos vemos el sábado que viene. Dale, loco. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, estábamos con Luis Jiménez con Infiltraditos. Vamos a la tanda y ya volvemos. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Laura Creaciones. Acompaña tus sueños con los más lindos y destacados pijamas. Lo mejor en ropa de cama. Estamos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. 11 34 70 97 37 o por Facebook Laura Creaciones Pijamas. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones.

no quiero discutir más. Podrías volver a ser mi gran amigo. Yo te necesito. A lastimar. Hora de qué me querés vender. Estábamos escuchando Un amigo vegetal y Fuego en el purgatorio de The Duck, que es una banda quilmeña de rock progresivo. Y ahora vamos directo, tenemos en vivo una hoy gran banda, a Join Ravolta. Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Banda de Quilmes que se formaron en 2011, ¿no? Así es, sí. Ocho años. Exactamente. Sí, en realidad nos formamos en 2010, pero empezamos a tocar en vivo tipo en 2011. Perdón. Bueno, tocó el micrófono alto. Sí, pero lo tenía yo ese, así que vas a tener que estirar un poco el cuello. De paso, corrijo un poco la postura. Sí, para llegar. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo vinieron? Yo vine en tren, me hice una combinación en Avellaneda. Como que tengo que ir para un lado y después volver. Sí, es retrasmano, sí. Sí, yo vengo, no sé si la distancia es más, pero por lo menos vine directo. Vine desde Almagro, subte y tren, así que... Encima sur de Capital, más cerca de Capital no tenés acá. No, igual creo que en una hora estoy, tipo, no es tanto viaje. No, es más directo, de allá es más directo. Y aparte tan cerca de la estación, cuando quieran volver... Ah, ya viste, los iba convenciendo, viste. Y acá estuvimos viendo el espacio, la verdad que estaría bueno. Es bárbaro. Sí, sí. Es sí, bárbaro. Sí, muy lindo. El barrio cultural, Mos Radio es un espacio re lindo. Sí, sí. Bien, se formaron entonces hace 8, 9 años. ¿Cómo se conocieron? No me acuerdo. ¿Qué pregunta? Yo tenía una banda que se llama Los Tirantes. Y en un momento nos habíamos quedado sin guitarrista y bueno, cayó acá Alexis. Teníamos como bandas, yo tocaba en otra banda y habíamos tocado juntos en fechas y qué sé yo, nos teníamos de Quilmes y nos teníamos en el MCN. esas cosas. ¿El MCN? Sí, sí. Es de la época de Juan, más o menos. Y nada, bueno, eso, le faltaba un guitarrista y empecé a tocar yo, y después la banda como que terminó deformándose en lo que terminó siendo Join Ravolta. A mí me llama mucho la atención el nombre, Join Ravolta. ¿Por qué Join Ravolta? ¿Qué significa Join Ravolta? Es un juego de palabras, estuvimos buscando nombre no sé cuánto tiempo, como 2-3 meses. Sí. Es muy difícil conseguir un nombre, a nosotros nos resulta muy difícil... A mí me pasa que se me ocurre el nombre todo el tiempo, pero cuando necesito un nombre para algo no lo puedo encontrar, tipo, como que... Eso es lo peor, cuando estás buscando algo es cuando más difícil te hace encontrarlo. Tenemos temas que no tienen nombre o que, no sé... Pero que tienen temas de hace 6 años que los tocamos en vivo, todo, no tienen nombre. Bueno, pero eso a veces sale solo, ¿viste? Es como lo vas nombrando. Bueno, vamos a tocar el tema... No, bueno, es... Con una palabra principal. Una vez que lo grabás y que lo sacás, de hecho, bueno, nuestro EP nuevo se llama Desgano, que es el primer tema, y no tenía nombre. No tenía nombre ni el tema ni el disco, y lo estábamos grabando y había que sacarlo. Bueno, le pusimos Desgano. Bueno, hay muchas bandas que usan esto de agarrar el disco y ponerle track 1, track 2, track 3, track 4 y a la mierda, ya está. Se sacan un problema de encima con eso. Hay una banda que se llama Normal Human Orchestra o algo así, que tiene todos los temas track 01 y el nombre y te pasa el tema. Unknown Mortal Orchestra, sí. Hanoi sí. Creo que es el disco, si no me equivoco. No, ni idea. Pero el tema, o sea, qué sé yo, para mí, si haces eso, después los temas como que pierden. Nadie se va a acordar, algo así. Toca el track 1. Track 03, track 0. Pero no me gustaría volver al el juego de palabras. ¿Por qué entonces qué significaría? ¿Join Ravolta? ¿Cómo sería? ¿Qué es? Y le pusimos Join por el porro, claramente. y es una deformación del actor, bailarín. Sí. Después nos dimos cuenta que Join significaba ensamble, grupo también. Ah, bueno. Y quedó bien. Igual convengamos que eso tampoco lo buscaban, esa parte, ese significado. Fue casualidad. Bueno, y hablando del MCN, era en un momento era el nick de él, del MCN, antes de que tengamos la banda. Y por eso terminó saliendo también. Fue como una idea, no sé. Ya estábamos tirando ideas así como. Ya está, cuando estás rejugado, ya está, tirás cualquier cosa. Pero les quedó bien, está bueno. Y me imagino sentido. Que deben tener algún vínculo con el actor. Les debe gustar sus películas o algo. O cero. Usamos un sticker que está travestido. Y mucha gente nos conoce por el sticker y ni siquiera nos escuchó. ¿En serio? Sí, en ese sentido, digamos, con el sticker la pegamos, pero no sé si nos gusta John Travolta más que cualquier otro actor o menos. No, o, más vale. No. Tampoco es malo. No tengo nada para decir ni a favor ni en contra. Es un actor del montón, convengamos. No, yo vi una película, nunca vieron Contracara, que se operaba la cara con Nicolas Cage y se cambiaban las caras, nunca la vieron. Esa está muy buena. Vi partes en el cable. Sí, era por lo menos simpática, la verdad que no era bien. Era muy flashero, se sacaban las caras y dijeron, qué buena película de Travolta, era como muy drogona. Bueno, hablando de la música, ¿qué es lo que hacen para los oyentes, para que los escuchen? ¿Qué estilo? Decimos que hacemos post-punk, pero en realidad no estamos pensando en que capaz lo podríamos hacer, pero no lo buscamos así, decir, uy, vamos a buscar una estética, viste que hay bandas que son como muy cerradas de género o de así, viste, como nosotros, nada, qué sé yo, nos tuvimos que ponerle una palabra y bueno, nada, post-punk, que es la música que nos gusta, igual nos gustan un montón de música, es como, bueno, en fin, nada, no sé. ¿Qué bandas los influencian? O sea, que a mí me encanta esta banda, esta otra banda, no sé, alguna que... Y a la hora de grabar, no sé, la última vez pensamos mucho en My Blood Valentine. Claro, yo la tengo en el momento, la época ahí más guitarrera, Sonic Youth, Pixies... Todo lo que tenga mucho ruido. Sí, estaba pensando también en Pixies, también es una ola de sonido que se te viene encima, es hermoso. El primer disco de ellos también, zarpado. Es una banda que también marcó una época, que después dio, que por ejemplo Nirvana mamó mucho de ella. Claro, ni hablar. Pixies. Bueno, Nirvana también nos gusta mucho. Perdón, hablé para el otro lado. No sé, bueno, un millón. El punk, sí. O sea, cuando era. Bueno, no sé, sí, escuchamos mucho punk. ¿De acá o de allá? Tenemos dos póster de los Ramones en la sala. ¿Qué la sala no? Es, claro. Ese creo que lo tenemos todo. sí. Bueno, Sonic Youth también, Grunge. Grunge, ¿no? Grunge. De esa época, también todo bien noventoso, mucha guitarra. Sí, claro. Tal vez ahora, capaz para la actualidad, quedamos medio. Sí. Medio viejo, no, no. Estamos haciendo una música que ya no se va a poner de moda nunca. No, no, bueno. Pero siempre vuelve, ¿viste? Como siempre vuelven, hacen eso, me parece que la música tiene eso, ¿no? Como, bueno, el arte en sí. Sí, igual sí. Tampoco es que nos quedamos muy encerrados ahí, ahora estamos ensayando un re. Sí. Ah, mirá. Pasa que hoy en día para quedar más o menos a la onda tenés que ir por el lado del trap y es una paja, me parece. Para los rockeros es una paja eso, el trap. Sí, igual son movidas que duran 2-3 años, eso. ¿Vos decís? Sí. Para mí se... ¿No le ves mucho futuro al trap? No, no. Dentro de 1 o 2 años más va a haber otra cosa. Es como el reggaetón y como... Vamos a guardar... Félix Costa dijo... ¿No? ¿Qué me querés vender hace tantos años? ¿Te imaginas? Dentro de unos años el trap muere y esta... No digo que esta, muera, va a aparecer otra cosa que... Que lo suplante. Claro, para mí el trap no va a morir, pero van a quedar las bandas que sean. Va, siempre pasa eso con todos los estilos. Sí. Quedan las bandas que pudieron prevalecer y las que no, las 10 millones de bandas que salieron. Mueren, claro, olvidate. Sí, y perdón. Sí, yo el otro día leía un... ¿Cómo se llama? Un artículo de una revista que decía que por primera vez este año el rap está vendiendo más discos que el rock. Que eso nunca había pasado en la historia, supuestamente. Ah, que mira. Es un cambio generacional y qué sé yo. Y... Pero en sí, general, en toda la historia, tipo... En nunca vendió mucho, digamos. Hablando de... No solamente de discos, sino hablando de discos y también digitales. Venta digital de música. Sí, no, de discos es como muy poco tangible. Creo que los que seguimos comprando discos somos un grupo reducido. Que le damos de comer la disquería. ¿Cómo es a la hora de la creación de sus temas? Y alguno trae la idea, alguno de nosotros dos, y el resto se ensambla y va saliendo. No es que decimos en tal parte que sea tal cosa, a no ser que ya venga con el tema. Lo que ya está es la base de la guitarra y la letra, generalmente. Y después le vamos agregando lo demás en la sala. Entonces los dos crean la música entre los dos. No sé, un día vos decís, vengo con este tema... Y sí, ahí empezamos. Y empiezan a darle forma entre todos. ¿Y la letra cómo la creas? Vos también, digo. Depende del estado de ánimo, el día. Capaz se te ocurre en el colectivo y lo escribís en el celular. Eso también es. Hay mucha gente que como que le sale de golpe y hay gente que no, que tiene que sentarse, escribir, ponerle onda, estar 2 o 3 días escribiendo. Cosas para que te salga algo en limpio. Yo en general no las escribo, me las acuerdo de memoria. ¿Me estás jodiendo? Y es como que, porque no me gusta ir a buscar, o sea, a veces sí las escribo, o me pasa que encuentro una letra que escribí hace un montón, eso me pasa, o sea, que escribo para nada y algo queda. Pero muchas veces cuando estoy con la guitarra, qué sé yo, eso me lo acordé y no lo anoté en ningún lado y esas canciones... O que son un pedazo de una canción, capaz otro día, después, dentro de 3 años, digo, voy a encontrar un estribillo. Pero tampoco lo estoy buscando, no sé. No, y tampoco... Pero eso, viste, es como muy muy personal también de decir, bueno... No, bueno, hay sí. Mucha, como los, hay, por un lado están los laburantes de la música que se tienen que sentar a escribir y otro... No, es que claramente si yo laburara de la música estaría tratando de hacer temas todo el día, claro, estaría haciendo eso, pero tengo que hacer otra cosa, de golpe, no sé, una inspiración viene en cualquier momento medio raro, te tenés que acordar de eso para después llevarlo al, no sé, yo si no tengo la guitarra encima y estoy así, no me viene nada, no. O sea, me viene como ideas todo, pero para capaz por una letra o algo así, pero no la puedo llevar a cabo, no le puedo dar forma hasta que estoy... Claro, tranqui. Hasta que ya estás tranqui. Claro. A mí me pasa capaz que empiezo el tema y no le encuentro la letra, entonces lo dejo y después cuando, no sé, me estoy tomando el tren, digo, entonces después lo llevo y bueno, veo, y así se va armando a veces. Yo tengo una pregunta. Recién mencionaron el MSN, algo un poco ya antiguo. Desde esa época, ¿viste? En esa época se compraba así como la forma de consumir música o la forma de promocionar bandas. ¿Ustedes cómo vivieron eso? Porque ustedes hace 8 años que están y en esa época fue más o menos que se fue perdiendo lo de cómo se promocionaba música, cómo se consumía música. ¿Ustedes cómo vieron como banda eso, como una banda real, esto de ese cambio así de consumir música? Y teníamos SoundCloud nosotros. MySpace tuvimos, pero era cuando todavía no habíamos grabado nada, entonces teníamos unos temas de un ensayo. Bandcamp. El Bandcamp se usaba una banda hasta hace no mucho. Lo usamos, nosotros sí. Tenemos subido o sea, es el único lugar donde tenemos subido incluso las cosas viejas, el Bandcamp. Tipo, tenemos un EP y un simple de viejos de 2012 y 13. Están ahí como a modo medio anecdótico. Después en Spotify y todas las demás cosas. Pero bueno, hasta que en un momento nos tuvimos que también medio que poner, o sea, en campaña para saber cómo eran esas cosas. Nosotros el disco lo sacábamos, poner por Bandcamp, qué sé yo, y después cuando hicimos el primer disco que valía la pena, que es el LP, digamos, que es de 2016, ahí tuvimos que, che, bueno, ¿qué hacemos? Lo subimos a Bandcamp y somos recrotos, vamos a ver cómo hacer para subirlo a Spotify. Spotify hoy en día es como que copó todo lo que es, ¿no? En este sentido, la difusión de la música. Además, ¿no? Otra cosa que nos pasó fue que, claro, nosotros dijimos, está subido a Spotify, nunca nos fijamos, estábamos subidos a todas las plataformas, como es cuando te suben, ¿entendés? Claro. Bueno, nosotros re... Bueno, ya está hecho. Claro. Y tenés que hacer todo un trámite para hacerlo, o lo subís a... Se llama al señor Spotify. Son empresas que son agregadoras que algunas te cobran, otras te sacan un porcentaje de lo que vos termines ganando si ganas algo. Y bueno, igual ahora nosotros estamos con un sello que son nuestros amigos, pero digo que se encarga también de moverse con la distribución y todo eso. Sí. Y nosotros prácticamente en ese sentido no tenemos que hacer nada. Claro, solamente recibir las regalías por la... Las regalías. Estamos así, pero nunca llegan. Los 0,2 centavos por escucha. Sí, si tenés suerte. Son 0,00004, creo. Bueno, así. ¡A la mierda! ¿En serio? O sea, tenés que ser una banda recontra conocida para ganar 10 pesos. Y el otro día Doyle, el que tocaba la guitarra en Misfits, decía que una remera que le compres, era todo un posteo de Instagram, chaval, medio personaje, decía que una remera que le compres es como 5.000 escuchas, una cosa así. ¡A la mierda! Ah, ese chabón que seguramente la vende en dólares. Esas 5.000 escuchas capaz que las tiene en un día. Claro, puede ser. No sé en qué anda. No sé en qué quedó, pero en Misfits por lo menos tiene más repercusión. Sí, ni hablar. Por más de que no forme parte, supongo que... Sí, Misfits debe tener banda de escuchas por día. Igual no sé si tiene más escuchas o más ex-miembros Misfits, porque viste que pasaron... Media escena punk pasó por los Misfits, una banda de 40, 50 años. Ahora igual están haciendo tipo recitales de original Misfits, y son Danzig y Coso y Jerry Only, y toca este chabón Doyle que... ¿Volvió Danzig a los Misfits? Eso no lo tenía. Están haciendo, no sé si sigue haciendo Jerry Only la movida esa de tocar con el trío, qué sé yo, pero están haciendo que canta Dancy y eso hacen como, creo que tocaban en el Madison Square Garden en estos días. A la mierda. Sí, tremendo. Mira. ¿Ustedes son team Dancy o team Graves? Dancy, no, para siempre. Sí. Es lo más viejo, lo clásico. Sí. Ahora van a tocar en Tío Bizarro, en Bursaco. Sí, tocamos con Unión Soviética y Pelo Pincho en la fiesta de la U, que es la fiesta de Unión Soviética, ¿no? Que, bueno, nada, es una banda, no sé bien de qué barrio son, pero son de esta zona, de este lado de zona sur. Y copado, hacen ahí un post-punk medio... Comunista. Sí. así que, nada, la mejor, tremenda, muy buena fecha. Y alto lugar también para ir a tocar. Sí, nunca tocamos en el Tío, así que estamos contentos. La última vez que fui apuñalaron a alguien. No. Me estás jodiendo. Hará un par de años. No, hace como banda de años.

Bueno, ahora sí, vamos a presentar en vivo a Joy Revolta. Este tema se llama Hora de Volver. Estamos en otra. Ok, era yo. Vamos. Un, dos, tres, va. Ahora vamos a hacer otro de ese mismo EP que le da nombre, Desgano. Bueno, vamos, directo. Thank you. se me fueron las ganas. Se me fueron las ganas. Recordamos a nuestros oyentes que nos pueden buscar en las redes sociales. Ahora estamos en vivo en Instagram, como ¿qué me querés vender? Así que, bueno, nos pueden seguir y los pueden ver en vivo a los chicos de Joy Ravolta, que bueno, están con nosotros acá. Vamos a hacer un cover ahora de Bass Box. ¿Cómo conseguimos el disco si lo queremos comprar, escuchar? ¿Por qué plataformas? Estamos en todas las plataformas digitales: Spotify, YouTube, Deezer, Apple como, Music. Sí, en Bandcamp también. Sí. nos buscan. Nos buscan como Jean Ravolta. Los discos se consiguen en la feria de Cosmo de Mónica. Del primer disco pueden conseguir en alguna disquería. Yo diría que en la feria de los recitales está bien. Bueno, entonces no sean vagos y vénganlos a ver a los chicos ahora la semana que viene, ¿no? Tocan en Bursaco. El viernes 16 en el Tío Bizarro con Unión Soviética y Pelo Pincho a la medianoche. Bien, ahí pueden conseguir el disco si les gusta lo que hacen los chicos y si no les gusta también lo compran. ¿Escucharon? Hay que bancar a la banda. Bueno, un temita más de los Buscos. Decís que no me amas, igual está todo bien conmigo porque yo te amo. Solo quiero que hagamos lo que a los dos nos guste hacer. Sabes, yo siempre quise que te enamores de mí. Me costó tanto tiempo aceptar, las cosas tienen que ocurrir. Quería vivir en un sueño que no era real. Que ahora entiendo cómo te sentís. Decís que no. Decís que no. Decís que no me amas. Igual está todo bien conmigo porque tengo tiempo y espero que algún día por ahí tu mente cambie. Yo estoy decidido a no caer en la misma confusión. Cansado de esta angustia, me puse a pensar y ahora sé. No quiero vivir en un sueño, quiero algo real. Y creo que ahora entiendo cómo te sentís. Decís que no. Decís que no. Decís que no. Aguante Bursaco. Pero esto es escalado. No, confundimos distrito, me parece. Sí. Qué grandes, qué grandes. ¿Qué onda? ¿Cómo? Es muy raro cómo metieron, porque acá veo que también tienen un cover de Los Gatos ahí, digo, cómo esa mezcla, cómo funciona dentro del disco. ¿Cómo hacen para meter todo junto? Los Gatos, por un lado, rock nacional, viste, clásico, del otro lado los Buzzcocks, son punk, crudo, británico. ¿Cómo hacen para hacer convivir toda esa mezcla dentro del disco? Y le ponemos ahí la distorsión medio fuerte y sale. No, bueno, influencia tenemos de todo y de el, no sé, Viento y la Lluvia viene, o sea, el cover lo empezamos a hacer hace un montón así con distorsión y qué sé yo, y bueno, nada, no daba a tocarlo así acústico porque no tiene sentido que nos pongamos a tocar un cover de rock nacional como si estuviéramos tipo en el camping. Queda muy lindo. No sería lo que ustedes crearon. Sería algo. Claro, todo re bien, está buenísimo el tema, es un temazo, por eso hacemos el cover, pero. Pero tenés que agregarle los la y queda muy hippie para. Claro, no tiene nada que ver con lo que es la banda en sí. Mutó un montón ese tema igual, al principio lo hacíamos con delay y sin distorsión. Lo hacíamos con distorsión, pero tipo era como viento. Capas y capas de sonido, una regla. Quilombo, ruido. ¿Y cómo se llevan con los acústicos? Porque se los ve bastante aceitados. ¿De verdad? ¿Tocan seguido acústico? Jamás. ¿Nunca? Una vez tocamos así en vivo nosotros dos. Y una vez, hace millones de años, armamos algo así, tipo con más onda. Así. Con la primera formación de la banda. Claro, o sea, estamos hablando. Tipo yo tocando la eléctrica, mandando ahí un poco de fruta y el batero tocaba un montón de cosas. Y estábamos preparados, tipo, creo que melódica, todo. Ah, todo el set acústico. Sí. Pero no, en general no tocamos nunca acústico porque es una banda re. Como punk. Somos una banda punk, claro. Podemos decir que tenemos material exclusivo que me querés vender de Joy Ravolta de totalmente. Acústico. Ah, sí, sí. Vamos, esto va a ser después para los coleccionistas de la banda. Cuando, el día que tocaron, nos van a tener que buscar si así. Y está bueno, claro, porque hacer algo nuevo. Aparte hacer algo las nuevo. Las expectativas que puede generar ya en Ravolta acústico se superan al toque. No. Yo les digo, pero yo pensé que tocaban, o sea, como que tenían un set acústico, porque la verdad que les salió muy piola. Yo ya sé más o menos que una banda que hace generalmente punk o eléctrico es como que medio como que le escapan a lo acústico. Sí, de porque hecho, es distinto. Es muy distinto tocar con todos los pedales, que tocar con la distorsión, que tocar limpio, por así decirlo. Sí, sí, nada que ver el sonido. Y bueno, posta no ensayamos nunca así. No, ni siquiera así en casa entre ustedes. De hecho, claro, ensayamos para una vez que fuimos a otro lado. No me acuerdo ni a dónde fuimos, me acuerdo que lo ensayamos. Y bueno, nada. Pero así juntarnos los dos con las guitarras acústicas, creo que lo hicimos una vez hace 2-3 años. Qué grande. Bueno, ¿les parece? Vamos a escuchar ahora un temita y enseguida volvemos y cerramos el que estamos en la hora. Dale. ¿Puede ser, Gaby? Ahí estamos. Vamos, porque vamos preparando, así los invitamos a cerrar acá la mesa. Un temazo que se viene. Sí. Thank you. Bueno, estamos ya cerrando el último bloque que me querés vender acá con los chicos de Joy Revuelta. Muchísimas gracias por estar acá. Por gracias decimos. A ustedes. ¿Recordamos fechas? Bueno, el viernes que viene saco Tío Bizarro junto a Pelo Pincho y Unión Soviética. Fiesta de la U. Fiesta de la U. Y después tenemos una fecha A fines de septiembre en Bernal, con Pirámides, Estepa Lunar y La Plata, que es una banda española, pero esa fecha no está. Es exclusiva de que me querés vender. Claro. La estamos anunciando de manera exclusiva. Igual lo pueden seguir en las redes. Todos nuestros oyentes lo pueden seguir. Todo eso lo van a poder ver más adelante si nos siguen en Instagram o Facebook o lo que sea. Nos buscan como Jane Hoynt. Revuelta. Revuelta. Mira que te está escuchando mi vieja, así que deletreale bien porque. J-O. Escuchaste vieja, ¿no? Y bueno, ya que estamos, pueden buscar también nuestro sello, como es compañía discográfica Cosmodemónica. Se puede buscar en redes como CDC, CDC Cosmodemónica o algo así. Y eso, compartimos el sello con varias bandas que nos gustan y son nuestros amigos además, que es mejor todavía. Bueno, qué grandes. Bueno, entonces vamos cerrando el programa. Ya. Muchísimas gracias, chicos, por estar acá. Nos vamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar como todos los sábados de 9 de la mañana a 12 por Mosh Radio. Sí, Cristian. Y yo le quiero mandar un saludo a alguien. Nunca le mando un saludo a nadie. A ver. Le quiero mandar un saludo a Evelyn. Momento cholo. Mi novia. Ah. Que la quiero mucho. Ay, bueno, saludo para la novia de Cris. Te mando un beso. Bueno. Evelyn. Muchísimas gracias a los chicos de Joy Revuelta. Nos vemos el próximo sábado, Luis. Nos vemos, Luis. Luis faltó hoy. Juan, Cris. En la operación técnica lo tuvimos a Gaby Maduri. En asistencia de sonido, Juan Ferro. En diseño gráfico, Fernando Barrera. Y en la producción, Amanda Ferro. Mi nombre es Yanina Fernández. Nos encontramos de nuevo el próximo sábado. Chau, chau. Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Que otro